Computación para todos. También el mayor surtido en juguetería y librería. Moreno 3487, teléfono 454-490. Zigsaladillo@copsal.com.ar. El 25 de mayo, resonancia magnética nuclear abierta, tomógrafo helicoidal, soporta pacientes de hasta 220 kilos, ecografías de adultos y niños, abdominales, cerebrales, de partes blandas, uroginecológicas, campo visual, todas las especialidades médicas, servicio de enfermería, telefax 02345-462879 o 466666. Atendemos de 8 a 21. Urgencias, tomografía y resonancia 02345-1568-8158 y 1547-7352. Este viernes, las elecciones las gana Mora Roque Pérez. ¿Creíste que dejaríamos pasar de largo la diversión? Te equivocaste. Un viernes distinto. Un viernes a lo Mora. Un viernes de fiesta, un viernes de festejo. Vos ya elegiste. Este viernes viví la fiesta de Mora Roque Pérez. La máxima calidad en carnes, higiene y frescura. Frigorífico El Estribo. El placer de disfrutar los cortes más buscados y siempre a los mejores precios. Promo carne para todos. Cuadril, bola de lomo y cuadrada, 29,99. Paleta, roast beef, bife ancho y bife angosto, 22,90. Frigorífico El Estribo. Pereira y Sarmiento. Pasa por el AUCA. Estamos liquidando a precios inigualables. Pantalón cordero y dama, 1, 40 pesos. 2 por 70 pesos. Gran variedad de remeras dama, 35 pesos. Chalecos, 45 pesos. Campera, 80 pesos. Sacos, 60 pesos. Remeras hombre, 35 pesos. Jean hombre, 80 pesos. Remeras niño, 20 pesos. Medias niño por 3, 5 pesos. Media toalla por 2, 10 pesos. Y mucho más que encontrás en nuestro nuevo local de Rivadavia 3034 de Saladillo. Todas las tarjetas de débito y crédito y la mejor atención. Tiendas El AUCA. Despreocúpese de la seguridad de su casa o comercio, nos ocupamos nosotros. Impacto, seguridad monitoreada, tranquilidad, seguridad, eficiencia. Servicio técnico especializado las 24 horas, los 365 días del año. Actualización y capacitación constante. Central de monitoreo en Saladillo. Departamento de ventas Mariano Acosta y Marcelo T. de Alvear. Teléfono 450-602. Usted solo disfrute, lo cuida Impacto. Seguridad monitoreada. Para vos que vivís tu casa de una manera muy personal, Perfumería María José sabe lo que necesitás. Las más importantes marcas en productos de limpieza y a precios que están a tu alcance. Y todo para la belleza y cuidado especial de tu bebé. Para que tu hogar luzca más lindo, productos de Perfumería María José, Rivadavia 3040. Se ha preparado un gobierno transparente y muy capaz para estar el tiempo justo, como dice don Julián. Se ha presentado una lista, en cada área estará. Por eso votelo a Tato, que no los va a defraudar. Compañeras y compañeros, amigas y amigos, este 14 de agosto, vote Tato y Pelusa, lista 2. Vote para ganar. Vote Tato y Pelusa, lista 2. Ganamos todos. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Metalúrgica Romagnoli. Esta es... La 106, siempre una canción. te digo, ¿pa' qué? Ay, cuando la conocí a Raquel, se me ponía la piel de gallina. Para mirarla de atrás, se daba vuelta toda la esquina. Yo la quería encarar, al pero solo no me animaba. Mi plaza al café, están mis amigos y la encaramos en barra. Vení, Raquel. Móvil Dulce, en la mañana en vivo de la 106, con las riquísimas medialunas de la Carbonera y un plus hoy, porque nos acompaña en los estudios de la radio José Luis Salomón, que nos va a dar una mano. ¿Te animás a conducir el móvil? Sí, ¿cómo no? ¿Va a conducir el Saladillo o no va a conducir el móvil? Por supuesto que sí. Bueno, adelante, móvil. Adelante, móvil. Buen día, ¿con quién hablo? Buen día, Carlos. Néstor, acá Reinaldo Lombardi. Buen día, José Luis. Bueno, ¿cómo te va, Néstor? Bueno, agradecerte justamente que hayas accedido a este móvil dulce de la 106, que, bueno, todo el mundo escucha a veces y nos imaginamos lo lindo y agradable que debe ser a plena hora de trabajo, ¿no es cierto?, recibir el corresponsal de la radio con esas medialunas que te agradan un poco la mañana, ¿no? Sí, endulza la mañana. Siempre escuchás que lo recibe uno, lo recibe otro, bueno. No, a mí nunca me tocó, está claro. Bueno, nosotros nos tocó hoy, gracias a Dios, y bueno, gracias a Carlos y a toda la gente de la 106 que nos tiene en cuenta. Y bueno, acá estamos trabajando full con el Día del Niño, que se viene muy pronto. Me imagino que realmente debe estar trabajando a full porque, bueno, hoy mi hija, hace dos o tres días que me está pidiendo el regalo del Día del Niño. La verdad que lo que menos me acuerdo es el Día del Niño. Ya sabés dónde tenés que venir. ¿Sí? Exactamente. Si no lo encontrás en Aldo, no lo encontrás en otro lado. Ah, es cierto. Bueno. Sí, hay muchas ofertas, hay mucha variedad de juguetes, como en otros años por ahí no hemos tenido tantos. Así que realmente el que se quiera acercar va a encontrar el juguete para el chico, grande o mediano. Todos tenemos niños en el corazón, así que juguete, para todos hay juguete, ¿eh? Juguete para grande va a haber mañana en la radio. Sí, mañana va a haber juguete para grande en la radio. Bueno, ¿querés seguir? No. Ahora te dejo a cargo acá del empleado de la radio. Vos sabés, bueno, que gracias. La verdad que me pone contento que haya alguien que me pueda reemplazar, ¿eh? Me pone contento. Bueno, es que nadie es indispensable, Carlos, ¿viste? No, obviamente que no. Bueno, contanos, Néstor, ¿y cómo viene el ranking de ventas? ¿Qué te pide? Las cosas de los personajes de la tele, ¿no? Me imagino. Sí. Lo que más te piden los chicos son los de la tele, lo ves, claro, permanentemente, que yo vendí, los Toy Story, todos los muñequitos que tenemos este año, después vienen a buscar una novia, bueno, es muy variado, digamos, y es muy amplia la cantidad de cosas que tenemos, ¿no es cierto? ¿De qué edad arranca los que te piden las notebook? Y no, ya hoy a los 11 años ya te la están pidiendo. Antes te pedían la computadorita de juguete y ahora ya te piden la PC. Pero no va más. ¿Te piden la notebook o la netbook? No, le da lo mismo. Mira. Ellos no tienen ningún problema si le regalás una netbook o una notebook. Claro, no. Es, los reales. Claro. Pero me imagino. Por ahí el valor es un poquito inferior. Claro, ¿no? Por eso te decía. Bueno, y contanos, bueno, esto de que se estiró un poquito el Día del Niño una semana más, ¿ayuda? Yo creo que comercialmente, gracias ahí a José Luis y a la gente que hace las elecciones el fin de semana, nos ayudó bastante. Espero que los niños nos ayuden a nosotros también. Sí, sin duda. Si bien la gente ya se anticipa, porque ya para el 20 va a quedar muy poco dinero en nuestros bolsillos, porque los sueldos realmente, viste, así como están en el día de hoy, no alcanza para mucho. Así que la mayoría de la gente ya se anticipó y compró anticipadamente. Sí. Seguramente la semana que viene va a andar, pero no va a ser tanto como ha venido esta semana. Ahí está, buenísimo. Bueno, contanos un poquito, Néstor, ¿con quién vas a compartir las medialunas de la Carbonera? Mira, con todo el grupo de trabajo, con las Natalia y Ximena en la casa, Andrea, mi jefa de crédito. Hay dos auditores, vos sabés que hay dos auditores que se van a quemar todos, que es Claudio y un pibe nuevo que no me recuerdo el nombre ahora, que bueno, tenemos que ir a buscar más facturas, pero, y todo el grupo de vendedores que está, Mauricio Casuri, Pablo Correales, Sebastián Aquino, Germán, chico nuevo, no me acuerdo el apellido ahora, sí. Julio y David y Alejandro en depósito. Todo, bueno, todo una banda. ¿Los auditores son de Junín? Los auditores son de Junín, sí. Bueno, preguntale a ver si en Junín hay alguna radio que haga esto. No, existe. No, son únicos. Bueno, esos son los únicos, viste, viste vos. Y ahí estamos hablando con José Luis, por ahí vamos a hacer algo con ustedes, Buenísimo. Bueno, Néstor, mandale saludos a quien se te ocurra. Y mira, primero y principal a mi, seguro que está escuchando a mi vieja, a mi señora, mi hija que hoy no fue a la escuela porque era enfermita, así que bueno, y a todos los clientes que nos acompañando durante 13 años que ya tenemos. Ajá. Y agradecerle a todos ellos por este medio. Buenísimo, Néstor, un abrazo, saludos cordiales. Bueno, un abrazo también, Néstor, y bueno, ojalá realmente podamos disfrutar el domingo de una fiesta también similar al Día del Niño, porque parece que la democracia también nos tiene que dar alegría, no solamente sin sabores, así que bueno, sin duda, agradecerte. Ojalá que sea una buena elección para vos y para toda tu gente. Ojalá sea una fiesta para toda la gente, más allá del resultado. Más allá del resultado. Un abrazo grande. Bueno, te mando un abrazo grande, José. Gracias, Néstor, igualmente para vos. Chao, un abrazo, hasta luego. Ahí estábamos con Néstor desde Naldo Lombardi en esta mañana en vivo de la 106, cuando pasan ya 9 minutos de las 10 de la mañana, 15 grados 7, viento del noreste a 11 kilómetros por hora. Cerramos este móvil dulce con las riquísimas medialunas de la Carbonera. Bueno, lo vamos a dejar de fondo. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. ¿Te gusta esta música, no? Sí, me gusta. Es un... la música, pues es que me gusta toda la música. Un poquito de tu época también, sí. A ver. Sí. No tanto, un poquito más. Cumplo 50, querido, viste. Cumplo 50 este año, viste. No, esta es un poquito más. Es más moderna. Más moderna, sí, un poquito más moderna. Más moderna. Bueno, después voy a ver si encuentro algo de gente de 50 años. Bueno, José, ¿cuándo arranca? No me vas a poner Palito Ortega porque más bien. Vos sabés que te iba a poner algo. No, estás equivocado. Eso es para los de 60. Te iba a poner Palito Ortega, claro. A propósito, de jodido nomás. José, ¿cómo arranca este sueño y cuánto hace que arranca este sueño que hasta hace un tiempo parecía imposible en Saladillo? La verdad es que vos te acordás bien cómo fue el proceso un poco político en el caso mío en particular, ¿no? Yo vine trabajando en política prácticamente desde los 26 años cuando vine a Saladillo, volví a Saladillo de la Plata, que estuve, bueno, estudiando y trabajando allá. Y a poco tiempo, bueno, me convocó el intendente Ferro en ese momento para la Secretaría de Obras Públicas. O sea que a los 26, 27 años ya entré a participar en política casi en forma directa, muy joven. Y con grandes responsabilidades que un poco me cambiaron hasta el carácter, ¿no es cierto? Porque ajá. No es fácil, yo siempre digo a los chicos, por ahí yo tengo chicos en el grupo que tienen 30 años y a veces cuando se habla el tema ¿no es cierto? Por ahí yo justamente le planteo que uno vivió este tema de la democracia o de la participación política desde muy chico. Tal vez no lo hice en época estudiante, como lo hicieron otros militantes y chicos que hoy militan conmigo, que estuvieron a los 16, 17 años. Yo en esa etapa no la viví, o sea, la etapa de la militancia juvenil, porque claro. Nos tocó la época de la dictadura, donde prácticamente no había democracia abierta, solamente aquellos que tenían una incidencia a través de algún medio que podía escribirse. Pero claro. En el caso nuestro, la verdad que no lo pude ejercer. Y a veces reconozco en los chicos que lo están haciendo hoy, como una situación, ¿no es cierto?, favorable, que puedan tener esa posibilidad de hacerlo desde muy joven. A mí me tocó un poco, de golpe y porrazo, ¿no es cierto?, entrar a participar de la democracia con un cargo público casi, ¿no? Y entonces mucha carga de golpe, ¿no es cierto?, que me permitió y me abrió la puerta a la participación, y ahí me entusiasmé, realmente empecé a entusiasmar cada vez más. Bueno, después fueron muchas etapas, ¿no es cierto?, de la vida, ocupando diferentes espacios y en algunos momentos no ocupando nada, por propia voluntad, siempre intenté, ¿no es cierto?, tomar algún respiro intermedio, como pasó en el año 97 hasta el 99, que podía haber seguido como concejal, pero quería irme porque necesitaba ese espacio o ese momento de oxigenación, de ver la cosa, ¿no es cierto?, afuera. y lo hice, y me fue bien, volví en el 2000 otra vez a la Secretaría de Gobierno, después bueno, me tocó el periodo de reemplazo del intendente como primer concejal, y bueno, toda la historia que todo el mundo conoce. Hasta el 2007, cuando termina mi mandato de concejal, donde fue el reemplazo del accidente, bueno, a partir del 2007 uno toma la decisión de no ir a ningún cargo público, o sea, no de alejarse de la política, pero sí de los cargos públicos. Y lo hice consciente de que me parecía que era bueno para mí y para la gente. O sea, estar permanentemente en la función pública a veces te cambia poco o te complica, ¿no es cierto?, la vida desde el punto de vista de la relación con la gente. Hay un cansancio, un agotamiento que para mí me parece que se puede evitar. Por lo menos en mi caso particular, no lo digo por el resto, porque esto yo reconozco en otras personas que pueden estar 20 como le pasa al internet, claro, o 30 años, claro, y no le pasa lo mismo. A mí sí me pasa. Me parece que es sano en mi persona renovar, cambiar, ir, ¿no es cierto?, ejercer una actividad privada o ejercer la actividad pública. Porque cuando hago la actividad pública dejo todo lo privado y lo hago como un desafío puntual. Digo, bueno, quiero, me propongo este desafío. Y no lo tomo como un medio de vida, no lo tomo como una cuestión, ¿no es cierto?, de vida o muerto. Quiero dedicarle mi vida a esto durante este tiempo porque tengo las ganas, tengo el entusiasmo de hacerlo. Y puedo hacerlo, me propongo hacerlo y creo que estoy en condiciones de hacerlo. Ese sueño nunca nunca dejó de estar, ¿no es cierto? Pero sí fui muy realista y muy consciente que podía en algún momento no tener continuidad en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, cuando yo me alejo de la política, de la función pública en el 2007, planteé que me lo hacía por 4 años como mínimo, y a partir de ahí iba a evaluar, ¿no es cierto?, si la gente había consenso para volver o no. Porque en 4 años, en política y más en política local, podían surgir más de un actor, ¿no es cierto?, más de un protagonista que pudiera estar mucho mejor preparado que yo para ocupar el cargo de intendente. O sea que en realidad advertí, por supuesto con el intendente también esto lo hablé en su momento, cuando me iba, él me ofreció estar en un cargo público, y la verdad que decidí que no, porque me parecía que, inclusive porque podía llegar a terminar una cuestión, una relación que yo no quería, ¿no es cierto? Las relaciones que tenemos con el actual intendente es muy buena, a pesar de que estamos compitiendo. Y a mí me parecía que seguir en el cargo, cuando ya había gente que estaba evaluando el tema de la posibilidad de uno ir a ocupar el cargo de intendente, iba a generar un roce, porque evidentemente cualquier acción de uno iba a tornarse como una especulación de la posibilidad de ocupar un cargo. Entonces la competencia en un mismo ambiente de ambos iba a ser complicada. Así que tomé esa decisión con el riesgo que significaba, y la verdad que bueno, cuando a los 2 o 3 años empecé a evaluar que el consenso seguía estando, que la gente pretendía que uno podía llegar a competir, por lo menos que la competencia podía llegar a ser digna, es claro, lo que yo evaluaba, ¿no es cierto? Claro. Ganar o perder una circunstancia, como recién le decía a Néstor, pero me parecía que la gente empezaba a evaluar que podía haber alguien que podía competir en igualdad de condiciones. Y cuando la cosa empezó a madurar y a encaminarse, yo no soy mucho de fogonear la cosa, o sea, yo espero que la gente lo fogonee, y si la gente lo fogonea por algo lo hace. Entonces cuando advertí que me superaba es donde tomé la decisión, cuando dije esto ya no es un problema mío ni un problema de la gente, o sea, si yo no voy la gente hasta se enoja porque no voy, claro. Entonces empecé a hablar en serio, bueno, evidentemente algo tengo que hacer, bueno, ahí es donde empecé a decidir de ir, ¿no? Mira, bueno, ahí estaba contándonos la historia. A ver, ¿qué dice Carlos? Quiero un cambio para Saladillo. Que mi vecino José Luis, ¿qué dice? Quiero un cambio para Saladillo. Que mi vecino José Luis, a la encuesta de Nico le faltaron 4 votos de mi casa. Miguel, dice por acá. Muchas gracias. Miguel, que te metía 4 votos. Buen día, soy Valeria. Hace 5 años que vivo en Saladillo. Quiero, por favor, que hagan barrios a pagar. Somos muchos pagando alquileres altísimos, más asfalto, una vivienda que es una prioridad. Gracias, suerte. Tremendo. Que creo que debe ser lo que más te pide, ¿no? Tremendo. El tema de la vivienda debe ser la demanda más grande de Saladillo, con el trabajo, también. Pero el trabajo por ahí, otra vez lo que te faltando en Saladillo, trabajo en blanco. O sea, claro. Así que, formal. Trabajo formal. Hay mucho trabajo en negro y a veces no, el trabajo en negro no tiene los beneficios que tiene que tener, ¿no es cierto? Sí. Pero el trabajo formal es lo que más está faltando, pero la vivienda es por excelencia el mayor de los problemas. Buen día, Carlos. Ante todo, quiero decirte que soy peronista de alma y más allá de todo, siempre voy a estar con esa persona que siempre quiere o intenta hacer bien las cosas. Y de cualquier partido que sea, para mí en Saladillo tiene que haber un cambio. Creo que José Luis es una persona capaz, joven, con ganas, y eso que no lo conozco y me da la impresión, me da esa impresión. Y si gana, ojalá no me equivoque, lo único que voy a decir es que no se olvide de todos los problemas sociales que hay en mi barrio, La Falucho, y que cuando ayude al deporte lo haga para todos igual, y no como pasa ahora, bueno, nombra un un club que no se le da una mano a nada, el club del barrio de ellos. Sí, sí, lo conozco. Seguramente una persona que hemos estado charlando, conozco la situación del barrio, sí. Bueno, y del club en particular. Bueno, y firma Darío Pallero, dice, bueno. Ah, firma Darío Pallero, entonces nombro el club, que es Oro Verde. Sí, sí. ¿Qué dicen por acá? Una demanda grande, y ahí hay un problema importante desde el punto de vista de la... Me parece que cuando uno habla de potenciar los CAP no está diciendo que esté todo mal, sino que es necesario que el CAP tenga una integración con todas las entidades barriales y con todos los líderes barriales, ¿no es cierto?, que existen. En el caso del Oro Verde, evidentemente necesita, ¿no es cierto?, integrarse a... El CAP es un referente municipal y necesita que se integre, ¿no es cierto?, de la mejor manera posible para tratar de hacer la contención barrial o de las familias que a veces por ahí atraviesan momentos o situaciones difíciles, ¿no? Ahí está, bueno, he decidido... Cumple un rol importante el club en ese caso, ¿eh? Ya que nombrás los CAPs, quiero contarle un poco a la gente que no es de Saladillo, que nos escuchan en Roque Pérez, Alvear y 25, son los centros de atención primaria para la salud, eso quiere decir la sigla CAPs, que es como un pequeño apéndice del hospital. Originalmente arrancaron en la época de Ferron, acá en González, primeros auxilios, después en la época de Gorosito, se transformaron en centro de atención primaria de la salud, pero con un criterio más amplio, ¿no es cierto? Que se hacen asistencia técnica, se hacen cuestiones sociales, se brindan cuestiones, ¿no es cierto?, de información, vinculada con lo laboral. Me parece que lo que nosotros pretendemos justamente intensificar mucho más ese trabajo y que el asistente social salga a recorrer las calles. Porque a veces parece imposible que el intendente o un funcionario salga. Me parece que el asistente social, la sede va a ser seguramente el CAP, como lo es actualmente, pero con un rol mucho más amplio. No esperar que venga la demanda al CAP, sino tratar de buscarlo. Muchas familias no tienen a veces la personalidad adecuada para ir a poner la cara y reclamar, porque hasta a veces le resulta indigno ser. Claro. Entonces es necesario que la gente, y nos ha pasado en la charla que hemos tenido con el Club Oro Verde, justamente cuando fuimos a charlar con ellos, que hay gente que no se anima a ir a pedir, y hay otros que van a pedir a todos lados. Entonces se cometen injusticias a veces porque el sistema no permite llegar a toda la familia. Es importante que el asistente social, que la gente que trabaja en el municipio se ponga la camiseta no de Salomón ni de Gorosito, sino la camiseta de la demanda. Ahí está. Bueno, a ver, dicen, he decidido mi voto a favor del señor Salomón. Saladillo necesita un cambio, dice Nacho por acá. Es un orgullo militar con José Luis por su calidad humana desde la rural. Soy su equipo de trabajo. Mira, están laburando. ¿Cómo debe haber quedado? No, pero bien, me parece que bien. No les quiero preguntar, pobres chicos, porque están trabajando. Pero bueno, teníamos de alguna manera una solución que se nos dio en este tema de los dos hacer en el mismo lugar, que la misma persona que contratamos nosotros contrató también el grupo de Goro, así que nos permite el servicio de mantenerlo, ¿no es cierto? Esto nos da cierta garantía de convivencia también hasta en el acto de cierre, ¿no? Ah, mira. Bueno, Cristian, que pregunta por acá, Carlos, vía Facebook. Pregunta Carlos, pregúntale, ya que nombró el tema de la gente trabajando en negro, ¿qué va a pasar con tanta gente en negro que hay en la municipalidad? Mirá, la gente en negro que hay en el municipio, si se puede blanquear, hay que blanquearla. O sea, significa incorporarla, ¿no es cierto?, al plantel básico, me parece que hay que hacerlo. Cuando me tocó estar en el reemplazo del intendente esos 4 meses, realmente hicimos una incorporación muy grande, más de casi cerca de 200 personas que estaban en negro, y había mucho más todavía, no pudimos llegar a hacerlo con todos, ¿no es cierto? Fuimos haciendo un proceso de reincorporación de gente que hacía más de 15 o 20 años que estaban ocupando... tenía el cargo y no tenía la estabilidad laboral que realmente se podía dar. Así que me parece que es importante respetar los estatutos de escalafón, donde habla, ¿no es cierto?, la legislación, donde dice que a partir de determinado tiempo la persona hay que incorporarla y pasa automáticamente a incorporarse como esas cuestiones hay que hacer. Muchas veces el problema que tiene el municipio en este caso en particular, por eso cuando hablamos de crear un área de recursos humanos, trabajar en el estatuto de escalafón y imponerlo lo antes posible, apunta justamente a tener, ¿no es cierto?, todos los procesos adecuados de manera tal de poder insertar a todos los empleados municipales encasillarlo en el lugar que le corresponde. Hoy hay mucha situación difícil a veces de blanquear, porque resulta que el empleado entró con un sueldo superior al que le corresponde por categoría, ¿no es cierto?, de ingresante. Entonces, cuando uno lo quiere blanquear, le termina bajando el sueldo. Entonces, estas cosas se pueden llegar a resolver si mañana tenemos un estatuto de escalafón que permite tener varias categorías y la incorporación al nivel que corresponda, para evitar justamente perjuicio, ¿no es cierto?, económicamente. Este problema es un problema muy serio que tiene el municipio y que nosotros estamos dispuestos a trabajar desde el primer día. No decimos que lo vamos a resolver un día para el otro. Sí, que averigüen, pero evidentemente hubo muy buena predisposición cuando lo hicimos, cuando nos tocó actuar, en el tiempo corto que lo hicimos. Evidentemente había hacía rato que no se incorporaba gente y lo pudimos hacer. Me parece que el desafío mío para adelante no es estar especulando con que si está en negro y está en blanco. Yo lo que quiero es que la gente trabaje, y para que trabaje y trabaje bien, y cómo tiene que tener garantía laboral, tiene que tener una mejor reivindicación salarial y tiene que tener mejor calidad laboral desde el punto de vista de la vestimenta, desde el punto de vista de la seguridad y higiene. Me parece que esas son las cosas que hay que incorporar en el municipio en el futuro. Y un escalafón que le permita el incentivo permanente. Que el municipal no crea, ¿no es cierto?, que si a los 30 años de edad, o a los 35, o a los 40 años, o a los 10 años de servicio, ya llegó a la máxima categoría, empieza a dormir. No, es importante que se incentive permanentemente hasta el último día se vaya a jubilar. Así que me parece que eso es importante establecerlo, porque ahí es donde se garantiza, donde se hace diferencia entre el que se esmera y el que no le importa para nada el trabajo. Me parece que hay que marcar esa diferencia, ¿no? Bueno, a ver, este es un saludo para el Melenas Aizar, dicen, de Naldo. Bueno, esto seguramente vino cuando estábamos haciendo el móvil. Carlos Serrani de Roque Pérez, que le manda saludo a Néstor, que estaba en el móvil recién, está escuchando en Roque Pérez, ahí, así que le mandamos saludos. Hola, José Luis, haces muy bien el móvil, pero no te pongas a vender publicidad. ¿Quién lo manda? Ah, es Mochi, ¿quién lo va a mandar? No, sigue tranquilo, Mochi. Sí. No compito en ese terreno. Bueno, Mochi, tenelo en cuenta igual, porque por ahí, viste, yo... No, yo soy malo para eso, no. No, para venir acá. Venir acá te vamos a tener en cuenta. José Luis, seguramente desde el lunes vas a tener una gran responsabilidad. Hay muchos jóvenes que apostamos a seguir progresando y estamos con vos. Al pueblo hay que enseñarle a pescar, no regalarle pescados. Éxitos, dice Martín. Bueno, muchas gracias, Martín. Vamos, José Luis, los jóvenes estamos todos con vos. Arriba... José, el domingo reventamos la zona. Bueno, estos son los muchachos que están en la rural. Seguramente. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Estamos con vos comunicadísimos. Para todos los que quieren actualizar su agenda del celular, lo pueden hacer al 02345-1565-1479. ¿Nos querés escribir? Como lo hacen todos nuestros oyentes, vos también lo podés hacer. 02345-1565-1479. Nos vamos a ir a una pausa a las 10:25. Actualizamos un poquito también los datos del tiempo. La temperatura 16 grados una décima, la humedad 87%, la presión 1009.7, hay viento del norte a 14 kilómetros por hora. Hoy esperamos una máxima de 18 grados, pero a la noche, bueno, seguramente va a estar la temperatura un poco más arriba. Después presentó Industria Metalúrgica Romagnoli, desde Saladillo y para todo el país. Fabricamos y reparamos norias, sinfines, moledoras, mezcladores, comederos, fabricación y mecanización de plantas de silos de todos los tamaños y capacidades. Servicio de hidrogrúa. Industria Metalúrgica Romagnoli. Somos una empresa de Saladillo con proyección nacional. Ruta 205, kilómetro 183. O consúltenos al 02344-450-030. Medical Saladillo, muletas, sillas de rueda, botas walker, camas ortopédicas, fajas posoperaciones y posparto, toda la línea de neoprene y ortopedia pediátrica, plantillas recetadas y cosmética pédica para rostro y manos y piel suave, venta y alquiler de insumos ortopédicos y hospitalarios, y ahora también servicio de podología. Solicite turno. Medical Saladillo, Belgrano 3525, teléfono 430330. Porque al menos una vez alguien te haya dicho que según la época del año y cómo te pegue la luz en la cara, podría llegar a tener un aire aquel actor que la rompía hace 10 años, alcanza. Y si nunca te lo dijeron, pero sospechás que lo pensaron, también. Este mes, acércate a un concesionario Chevrolet y aprovecha esos beneficios que solo tienen los re famosos. Chevrolet. Super Cutralcó, el nuevo super de Saladillo. Carnicería con cortes de producción propia. Productos de las primeras marcas, todo a los mejores precios. Super Cutralcó. Si pagas más, es porque querés. Soho, casi Rivadavia. En Outlet Las Banderas tenés todo lo que querés al precio que necesitas. Calzados deportivos para niños, damas y caballeros, de primera y segunda selección. Somos los únicos representantes en Saladillo de calzado discontinuo y de primera, New Classic y Pony. Por eso, tenemos el mejor precio de mercado. Outlet Las Banderas, Ruta 205 y Rotonda Frocham, al lado de Bromatología. Todas las tarjetas. Vení, no te vas a arrepentir. No importa el tamaño de su empresa, Asociart ART le brinda la mejor cobertura en riesgos del trabajo. Consulte a su productor asesor acerca de las ventajas y beneficios de elegir Asociart ART. En Roque Pérez, Seguros Curone, Albanesi 158. En Saladillo, Cooperativa Agrícola, Moreno y Alem. Teléfono 454-102. Organización Enrique Segura. Si querés recordar tu vida en imágenes, momentos, Kodak Express, hacemos tu sueño realidad. Cumpleaños de 15, bodas de oro y todo tipo de eventos. Fotografía y video filmación con pantalla gigante. Fotorretratos y álbumes. Fotocarné y cámaras digitales. Gigantografías en el acto. Que tu vida no quede fuera de foco. Momentos Kodak Express. En Saladillo Moreno 3368. Teléfono 45-1476. En Alvear, Irigoyen 781. Teléfono 480-007. Sáenz Valiente Bullrich y compañía anuncia su próximo remate. Viernes 19 de agosto 14:30 en la Sociedad Rural de Saladillo, previo almuerzo. 50 toros Angus PC, 40 vaquillonas Angus PC paridas y premiadas de cabaña Babel Sac de sucesión Pedro Uturral SRL. 500 vientres seleccionados de los establecimientos María Isabel Pouchan, Los Chanaes, Sociedad Anónima, El Arenal del Carmen, Sociedad Anónima, Polans, Sociedad Anónima, Raúl Ojaurena, Puesto La Margarita, Sociedad Anónima. Informes en Saladillo, Hilde Fernández. 02344-1540-4245. SB Corta Belarga Saladillo @hotmail.com. Karaoke, La Valle 552. Titos, Papa y Labre, explota la noche. Ahora sí. José Luis Salomón, intendente de Saladillo. La seguridad debe estar garantizada a todos los ciudadanos de Saladillo. Trabajaré sin descanso en la inclusión social, dando respuestas concretas a los más desprotegidos y a los excluidos del sistema. Junto al gobierno provincial adoptaremos los programas de seguridad y justicia que hoy Saladillo necesita. Ahora sí, José Luis Salomón, intendente de Saladillo. La música de la 106 llega a vos por gentileza del Lubricentro Sanirato. Una señal en el aire. 106. Con música en tu vida. Siempre una canción. Presentó Lubricentro Sanirato. Distribuidor del Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados, Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo, Cabral y Las Vías, teléfono 45-0184. Si tu vehículo tiene turbo, se puede reparar en Saladillo. Para toda la zona, Turbotécnica Saladillo. Reparación y venta de turbos. Todas las marcas, todas las aplicaciones, con la tecnología y capacidad para brindarte un óptimo servicio. Tenemos la experiencia, la honestidad y una alta vocación de servicio que nos diferencian en el rubro. Turbotécnica Saladillo, Avenida Frocham 3721. Teléfono 02344-450-400. www.turbosaladillo.com. Agroalvear, Sociedad Anónima, al servicio de los insumos agropecuarios, clasificación y limpieza de semillas, distribuidora de Nidera, La Tijereta, KWS y Advanta, semillas para pasturas y verdeos, asesoramiento profesional exclusivo. Agroalvear, Sociedad Anónima, insumos agropecuarios, calle 9 de julio 763, teléfono 02344-481-303. Oasis Solarium, camas solares y faciales, único centro de bronceado en Saladillo. Sesiones express de 15 minutos, abonos, promociones y mucho más. Oasis Solarium, Rivadavia esquina Juan B. Justo. Para más info conectate al 43-29-29 o a nuestro email y Facebook oasis-saladillo@hotmail.com. Aberturas Martini, fábrica de aberturas de aluminio a medida de media y alta prestación. Puertas, ventanas, portones, mamparas para baño, mosquiteros, cortinas de PVC y aluminio, herrería de obra. En Roque Pérez, Aberturas Martini, fábrica de aberturas de aluminio a medida de media y alta prestación. Presidente Perón 248, teléfono 0227-1552-5925. Son las 10:32 y estamos en vivo, acompañándote como todos los días aquí en la 106. Mañana arranca la veda política y tenemos mensajitos dirigidos al ingeniero Salomón y a mí también. A ver, ¿qué me dicen a mí? Uno para mí ahora. Son dos para vos, uno para mí. El que me toca a mí no es de lo más lindo. A ver, hola Carlos, basta de política, todos prometen lo mismo, pasa un tema para esta altura del día, dicen por acá. Bueno, dos cositas. Por si no te enteraste, el domingo hay elecciones. Y la otra cosita, que por si no te enteraste, la ley de medios nos permitió, con alegría, te lo digo, una alegría que me embarga, pasar de 8 o 10 radios que había, 12, a 26 en la ciudad de Saladillo. Así que, ¿sabes la cantidad de opciones que tenés más todas las AM? Bien, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Piden, José Luis, transporte accesible para las localidades del interior. Sin esto se dificulta trabajar, dicen. El tema de en primer lugar, para ir al oyente, para darte una mano, por supuesto que a veces la política suele ser un poco tediosa y cargada en cuanto a la insistencia en el tiempo, ¿no es cierto? Pero yo pongo siempre como ejemplo esto, ¿no es cierto? ¿Cuándo vamos a hablar de política si no es antes de una elección? Me parece que es el momento y la oportunidad de hacerlo. Esto es como cuando llegamos fin de año, Navidad, y nos ponemos mal porque nos traen regalo, y dicen, bueno, traeme regalo todo el año. O sea, me parece que es importante entender que hay momentos en la vida y oportunidades donde hay que hacer eso, ¿no es cierto? Y hay que disfrutarlo de alguna manera, a pesar de que a veces por ahí nos resulta tedioso, cansador, que todo el mundo hable lo mismo, y que vamos a hablar, hay que hablar de la vivienda, porque la demanda que hay hoy en la calle, o sea, si no hablas de las cosas que hoy le pasa a la gente, evidentemente no podés hacer política de otra manera. Claro. Lo que sí me parece que este tema de la falta de credibilidad, bueno, es un tema que a todos nos pasa en distintos niveles. Importante que el vecino escuche, analice y crea en el que quiera creer. Y el que no quiera creer, evidentemente que lo cambie o que de alguna manera no le dé la trascendencia que tiene que tener. Claro. Pero bueno, es la oportunidad justamente para sacarle el mayor jugo posible a los candidatos. Y para estudiar el voto. El voto es lo más trascendente que tiene la democracia. Es el momento donde vos te definís tu futuro o el futuro de tu familia, el futuro de tus hijos. Me parece que el momento que vas a depositar el voto, sabes que te puede ir bien o te puede ir mal. No por lo personal, a veces hasta por lo comunitario. Claro. Podés mejorar o podés empeorar en función del candidato, en función de la opción que estás tomando. El momento que, a medida que avanza el tiempo, estas cosas han ido cambiando y se ha ido instalando la gente, porque hoy ya el voto netamente radical, el voto netamente peronista, es capaz de cambiar con una buena opción de otro sector. Y esto trasciende de alguna manera a los partidos tradicionales, como en su momento, que si vos eras de familia radical no podías votar un peronista, claro. Si eras de familia peronista podías votar un radical. Esto demuestra que la democracia se sigue instalando para bien en el consenso de la gente. Me parece que es importante valorarla y disfrutarla. A partir de mañana va a tener música todos los días y va a volver la 106 que todos conocemos. Mañana tenemos una nota, con el una nota que va muy censurada y muy criticada acá en la radio, que bueno, lo vengo diciendo, espero que Claudia ande bien de la garganta mañana para poder hablar, porque si no me van a matar. Mañana vamos a hacer una nota que tiene que ver con la venta de tupper. Ah, mira. Pero de tupper sex. Ah, mira. La verdad que no conocía esa. No. Bueno, pero la venta de tupper, ¿la conoces? La venta de tupper sí, pero tupper sex no. Pero había uno hace creo que hubo una reunión esta semana de sí. Tupperware. Sí. Acá en el Club Social. Bueno, esto es parecido. Parecido, pero son de plástico los Tupperware. Estos son de silicona. O sea, como saltar de la política al mañana, joda total. Porque mañana hay veda, así que bueno, no. para los oyentes que lo aprovechen, claro, a partir de mañana. Bueno, que se prepare para mañana. Tenemos un comité medieval de gente un poquito estrecha de mente que no nos deja hacerlo. Está bien. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo más para contestarle al vecino del tema del transporte de la localidad interior. Sí. Evidentemente con el interior hay que trabajar mucho. Muchísimo con lo que es el interior, porque a veces por ahí pensamos que vemos, reconocemos que hay una decadencia en el tiempo de la cantidad de habitantes, de la cantidad de potencial que han tenido, ¿no es cierto?, en sus momentos a lo que es el interior, y bueno, y uno dice, bueno, ¿cómo resolver este tema? A veces que la solución a ese tema, por supuesto, es el apoyo incondicional del gobierno municipal a cada una de esas localidades interior, pero fundamentalmente arranca desde el protagonismo que ellos quieren tener, ¿no es cierto? Me parece que hay que fomentar que esas localidades interior tengan, empiecen a formar su propio destino. Para eso, por supuesto, que hemos propuesto públicamente la elección del candidato por el consenso de la gente. O sea, no sé si era un sistema de voto como... El famoso delegado. Ese famoso delegado por un sistema de participación de la gente. Donde el delegado que salga mañana tenga esa demanda por haber sido apoyado por el ciudadano de cada una de las localidades. Disculpame una consulta. ¿No se elige así hoy en día? ¿Ah, no? El delegado en realidad es un funcionario más de la municipalidad. Lo que nosotros es como si fuera un director de servicio urbano, pero es un funcionario de una localidad interior. El único delegado que se eligió por voto ha sido por consenso, por voto entre tres opciones que había, fue el del Carril en su momento. El resto de los delegados salió por la denominación de intendente, la nominación de intendente. No está mal. Lo que pasa es que me parece que hoy el protagonismo que se ha de crecer hace que él, tanto a su poder político local, hay que tratar de que sea una persona que no sea solamente una cuestión de remisero, una cuestión de generar trámites, sino una persona que esté un pequeño intendente en esa localidad, claro, tratando de traerme a mí, al intendente de turno, las iniciativas, las propuestas, cuál es la demanda más importante, más trascendente, conocer a fondo con qué presupuesto vive esa localidad, cuál es el presupuesto real, cuál es el marco global para que esa localidad pueda subsistir, ¿no es cierto?, en el tiempo, qué es lo que se gasta en equipamiento, qué es lo que se gasta en mantenimiento, qué es lo que se gasta en personal. Me parece que el delegado tiene que tener una información mucho más amplia de lo que es la delegación. Y a partir de ahí también, desde el momento que él tiene conciencia de lo que se gasta, por supuesto el municipio garantizárselo para que ningún ciudadano que se quiere vivir a la localidad interior o la familia que vive en la localidad interior piensen en venirse a Saladillo porque evidentemente hay una decadencia, hay una caída de su estándar o calidad de vida. A partir de ese momento el delegado puede llegar a ser un instrumento muy importante para incrementar la recaudación, para mejorarla en función de la prestación de servicio y tratar de que esa inversión que se genere adicional se vuelque en la localidad. Para mí hay que tener, cada delegación tiene que tener su propio presupuesto, garantizarle el mínimo indispensable para que ellos, que hoy tienen para funcionar, y a partir de ahí todo lo que se incremente sea volcado a esa localidad. Es importantísimo que trabajen con un criterio propio. Yo lo dije en el acto de apertura, es importante que se pongan los pantalones largos y para eso vamos a colaborar desde el municipio ayudándolo. Yo no quiero un delegado municipal contrario al intendente, quiero un delegado municipal con el carácter suficiente y la personalidad suficiente como para trabajar en forma conjunta con el intendente. Y seguramente si tiene carácter, tiene criterio y tiene sentido común, no va a haber diferencia, va a haber justamente un trabajo en conjunto y va a entender cuando las cosas se pueden hacer y no se pueden hacer. Me parece que es importante darle protagonismo. Y si el transporte es una de esas demandas, evidentemente trabajaremos todos juntos, ¿no es cierto?, para eso, ¿no? Sí, me entiendo lo que dice el oyente, porque hay mucha gente que ha elegido vivir, por ejemplo, en Del Carril, por ejemplo, en Toledo, por ejemplo, en Polvaredas. Y quieren vivir ahí porque les gusta. Y quieren venir, ir y venir y tener conexión. Seguro. Todos los días con las localidades del interior. No, se puede trabajar. Se puede trabajar en forma conjunta, y vuelvo a repetir. Cuando se habla del presupuesto participativo, estas son las cosas que debe analizarse el presupuesto participativo. Es la gente la que debe evaluar qué es lo que quieren de cada uno de su localidad, de su barrio. Me parece que la participación y el presupuesto participativo no tiene que tener límite en cuanto a lo económico. Porque a veces le pones 20.000 pesos, 15.000, y no resuelves nada con eso. En vez de plata pueden ser propuestas. Pueden ser propuestas, exactamente. Me parece importantísimo el apoyo a esa localidad, el apoyo a los pequeños emprendimientos. Lo que es el interior, yo siempre pongo el ejemplo de La Parejita, que es una de los emprendimientos hay en la zona de Toledo. Bueno, ese tipo de emprendimiento hay que tratar de fomentarlo. Es importante que la familia del interior, los chicos que empiezan a crecer en el interior, intenten quedarse en esa localidad con trabajo, con vivienda, con esperanza de un futuro mucho mejor. Y no estar pensando desde que nacen, en qué momento me toca ir a vivir a Saladillo, en la casa que los padres intentaron comprarse o alquilarse en Saladillo. Me parece que es importante volver a la radicación, ¿no es cierto?, de los vecinos del lugar, esos chicos, ¿no es cierto?, que mañana, si quieren venir a estudiar, que vengan, pero que vuelvan porque tienen un emprendimiento que lo está esperando, ¿no es cierto?, en su localidad. Es importantísimo y fundamental generar emprendimiento. Mira, en Polvareda, y te corto para agregarte esto, en una reunión que tuvimos nos decían que no había electricista, no había plomero, entonces cualquier cosa que te pasa tenía que venir con un plomero electricista para acá. ¿Por qué no empezar a pensar en asistencias técnicas, más allá de la escuela de oficio, además de las resistencias técnicas vinculadas con el arte, con la cultura, con el deporte, con la música, empezar a pensar asistencia técnica vinculada con los oficios, de manera tal de que también un chico que hoy no sabe qué hacer porque terminó la escuela, empieza a pensar que mañana puede ganarse la vida en Toledo, Polvareda, Del Carril o en Cazón mismo, con la electricidad, con la mecánica, con esto es lo que me parece que trasciende un poco la cuestión local, ¿no? Bueno, ahí está. Los oyentes que también, bueno, esto pensó un pensamiento de uno de nuestros oyentes que seguramente lo disparó algo que dijiste vos. Hay que trabajar para que la gente traten de entender lo que pasa. Que no es menor poder votar. Gracias, José Luis, eso es justo lo que pensé. Gracias, Bueno, ahí está. Esto me parece que es vía Facebook. Estoy escuchando, ¿quién dice? Eugenia. Estoy escuchando la nota, no solo pasa por un cambio por la vestimenta del municipio. El cambio no solo tiene que ser, por eso espero que la gente que lo acompañe se gane su puesto, no solo por estar en política, como pasa en el municipio, la verdad me gusta José Luis, pero la gente que lo acompaña ya estuvo con Gorosito. Y si lo que queremos es un cambio, que analice una buena opción demostrando su voto en las urnas. En las urnas, mucha suerte para José Luis. La gente que... Es contradictorio el mensaje. No, pero nada más, yo sé a dónde apunta, porque bueno, es un mensaje que más de una oportunidad me ha tocado enfrentar, ¿no? Hasta el momento. Cuando yo elegí la lista. Yo lo leí, pero no lo entendí. Claro, bueno, yo te lo explico. Por favor, te lo pido. Ahora hago de locutor. Por favor. Cuando elegí la lista, por supuesto que la lista mía encabezan dos personas que estuvieron hasta hace no mucho tiempo en la gestión de Carlos Gorosito, ¿no? Vladimir y Viviana, fundamentalmente ellos. Bueno, sí. La verdad que tuve una crítica importante, yo sabía que me enfrentaba a esa realidad, porque la gente por ahí imaginaba de José Luis o en el caso mío en particular, imaginaba una lista de gente honorable, de gente, ¿no es cierto?, de exitosa en actividades empresariales o comerciales. Y bueno, yo analicé todas las variantes. Aunque te parezca mentira, tengo dentro del grupo gente que tiene vinculado con las empresas, con los comercios, profesionales, que son realmente exitosos, que la gente lo reconoce como ciudadanos realmente honorables y exitosos de la comunidad. Ahora, cuando uno va a charlar con ellos, ¿no es cierto?, y le plantea concretamente asumir determinada responsabilidad... No quieren. Claro. ¿Quieren por qué? No porque sean malos, porque siguen trabajando con nosotros, sí. Hoy están recorriendo la calle para juntar los recursos que nos permite bancar toda esta campaña, están con la camiseta recontrapuesta, más de lo que uno imaginaba cómo se iban a comprometer. Pero no quieren porque son conscientes de las limitaciones que tienen. Claro. Porque no tienen gana o no tienen gana. No tienen... Primero, me pasaba con una mujer... y la quiero nombrar, Graciela Bernini, por ejemplo, que una de las personas que por ahí me lo planteaban como un candidato para que hacer la lista, cuando yo la hago, ¿no es cierto?, le pido que haga un discurso, que hable, se pone tan nerviosa que le cuesta horror hacerlo. Entonces, es preferible, cuando le digo andar a los medios, evita hacerlo, y sin embargo está trabajando, pero más que cualquier otro, ¿no es cierto?, tratando de ayudarnos y dando la mano en el tema. Lo mismo puede pasar con Fernando Fosco, que tiene muy complicado en su trabajo, con Daniel Bellies, con más de uno de los que hemos, que por ahí la gente auspiciaba, ¿no es cierto?, como candidato a encabezar la lista. ¿Qué quiere decir? ¿Que es malo lo que hemos puesto? No, todo lo contrario. Hemos votado por la militancia, la militancia política. Es gente que además fueron muy leales cuando tuvieron la gestión pública, que hasta el último día, como el caso de Viviana Rodríguez, que además de ser política, es amiga personal, y yo soy padrino inclusive de una de las hijas, de la hija de ella, somos amigos hace mucho tiempo, y desde hace mucho tiempo que veníamos conversando el tema. Además tuvieron la altura, ¿no es cierto?, que hay que tener política para irse sin pegar el portazo, hacerlo abiertamente, públicamente, diciendo, mire, yo dejo la función pública, me voy a militar al llano, porque no sabía dónde iba a estar, ella no, inclusive hasta el último día no quería ocupar el cargo que yo le obligué a hacerlo, de alguna manera le pedí que me diera una mano, quería que estuviera en ese cargo, opté por una opción, opté por una propuesta netamente política, decir, bueno, quiero en el Consejo Deliberante debates. Estas personas que estoy poniendo, que a pesar de que tuvieron, como el caso de Vladimir mismo, que estuvo hasta fin del año pasado ocupando un cargo de la Secretaría de Gobierno, una persona que le encanta la política, le encanta el desafío público, y en definitiva es lo que nosotros tenemos, tenemos que procurar, ¿no es cierto?, despertar ese interés en la gente que realmente le gusta la política como un desafío de vida, como un desafío público. Me parece que esto es lo que opté, y por supuesto que acepto la crítica, porque bueno, evidentemente no todo el mundo puede pensar igual. Pero parece que es importante empezar a entender la política, que hay que dejarlo para aquellos que quieren practicarlo, más allá de los problemas personales, más allá de los inconvenientes laborales, más allá de los tiempos de recreación. A cualquiera de ellos vos le decís, mirá, vamos a hacer una reunión con los vecinos, tal horario, tal día, no hay ningún tipo de inconveniente, porque les gusta, les apasiona, como si vos, ¿no es cierto?, en la radio mañana ponés a alguien acá que no tenga pasión, y decís, che, andás una nota, pero hasta ahora prefiero quedarme la siesta, ¿me entendés? O sea, me parece que hay que entender la política como una cuestión realmente de la tiene que ejercer aquel que tiene ganas de hacerla, porque también te digo más, o sea, una persona que es empresaria, que es comercial, mañana no se quiere pelear con la gente, porque toma una medida, porque determinada, que a veces a alguno le conforma y a otro no le gusta, ¿no es cierto? Entonces, la política también hay que estar preparado para ese desafío de enfrentarse a la gente cuando las decisiones que uno toma no son las más aceptadas, ¿no es cierto? Entonces, no todo el mundo comercialmente, profesionalmente, industrialmente, está preparado, para hacerlo. Entonces, me parece importante, cuando uno toma esta decisión, hacerlo con gente que realmente tenga voluntad de hacerlo. Uh-huh. Bueno, vuelvo a repetir, la entiendo al oyente, pero bueno, es una decisión muy madurada, muy mesurada, ¿no es cierto?, la que tomé, y creo que ellos se merecían este desafío también de ser concejales. Nunca lo fueron, y me parecía importante hacerlo, ¿no? Ahí está. Sí, coincido que la gestión pública, la renovación debe ser importante, pues la parte de lo que es el departamento ejecutivo, no solamente es cuestión, la gente cuando pide renovación, no solamente o cambio, no solamente pide al intendente, pide también, ¿no es cierto?, renovar el plantel de funcionarios del departamento ejecutivo, porque son aquellos que tienen una incidencia permanente en todas las acciones públicas. Entonces, cuando la gente viene a hacer un reclamo, ya ves, en algunos casos en particular no reclama más porque sabe que ese funcionario se lo va a resolver por la cantidad de años que está. Entonces me parece que es importante que la gente también tenga esperanza, no solamente en el intendente, sino en los funcionarios que nos vayan a acompañar en el futuro, ¿no? Uh-huh. Bueno, algunos mensajitos y nos vamos a la pausa. ¿Qué dicen por aquí? Bueno, vamos a Lomón, mi bien Saladillo, sé que vas a ganar, un brazo enorme, Josué de Roque Pérez. Bueno, muchas gracias. Bueno, y acá que quieren los sorteos, son mañana, chicos, los sorteos. Quiero pony, quiero colombrar o quiero cambio. Bueno, quiero cambio. Bueno, quiero cambio. No, está bien. Es un humor muy fino de nuestros oyentes que casi no lo entiendo. Muchas gracias. Vamos, José Luis. Saladillo te necesita. Tenés mucha gente que te quiere y te apoya. Te apoya. Ahora sí, suerte. Gracias. Hola, Carlos Basta. Bueno, de política todos prometen lo mismo, lo que leí hoy. ¿Qué se puede hacer con básico de los empleados municipales que están en planta permanente, ya que es muy bajo y los empleados nuevos que entran casi cobran el doble de básico? El gran dilema. Hay gente que ni siquiera quiere pasar planta permanente porque arranca con la carrera de cero, ¿no es cierto? Entonces el básico, al ser bajo, si estaban cobrando 1.500 pasan a cobrar 800, 900, que es el básico existente, ¿no es cierto? Entonces ese es uno de los problemas cuando se plantea. Es un sueldo indigno, José. Es un sueldo muy bajo. Y el otro día en una reunión en Cazón, asado por medio, un empleado municipal se animó a preguntarme, porque esas reuniones chicas a veces tardan, ¿no es cierto?, la gente a animarse, claro. Pero cuando le permite justamente, que eran las reuniones que yo más disfrutaba, ¿no es cierto?, le permite a la gente sacarse las dudas. Entonces me decía, ¿vas a aumentar el sueldo a partir del próximo mandato? Y me planteaba un nivel de sueldo. Mirá, si yo te prometo pasar de 800 a 900, que es el básico actualmente, a 1.500, yo te voy a mentir, digo. Yo lo que sí te prometo, que a partir del primer día, para mí va a ser una preocupación muy grande, muy seria, cómo reivindicar el salario municipal. Porque considero que el salario municipal, comparándolo, y estamos hablando del salario básico, ¿no? Aquellos que cobran el doble por hora extra, el doble por el trabajo adicional. Estoy hablando del salario básico. Si vos lo comparás con cualquier repartición pública, quedó totalmente descolocada. Cualquier repartición pública provincial hoy cobra dos veces o tres veces el básico de lo que está cobrando, ¿no es cierto?, un empleado municipal. Y el problema lo tienen cuando se jubilan, fundamentalmente. Claro. Mientras tanto pueden resolverlo con horas extras, pueden resolverlo, pero cuando se jubilan se dan cuenta que tiene un salario que no es digno, o sea, que termina con una asignación, ¿no es cierto?, económica muy baja, extremadamente baja. Uh-huh. Bueno, me parece importante trabajar el primer día en la recomposición salarial. No se puede hacer un día para el otro, porque si uno de un día para el otro dice, bueno, vamos a aumentar el 100%, que es el desfasaje que puede tener, yo creo que pone en riesgo, ¿no es cierto?, el equilibrio fiscal que puede tener el municipio. Me parece que es importante tomar el tema como una recomposición de todos los días, evaluar todos los días cómo podemos aumentarlo y cómo podemos resolver ese problema que realmente es trascendente. Vuelvo a repetir, con el empleado municipal hay que hacer mucho trabajo, desde el escalafón, desde el área de recursos humanos, desde el área de la seguridad e higiene, la mejor calidad de vida, la mejor calidad de trabajo que puede tener, desde la capacitación. Nosotros procuramos un empleado municipal que se prepare, que estudie, que de alguna manera se capacita hasta para barrer mejor. Me parece importante usar al Estado como una herramienta de mejora, ¿no es cierto?, laboral. Es importante que el empleado municipal, además de pagarle el sueldo, pueda tener esa posibilidad de capacitarse para que mañana, si tiene la opción de ir a tocar timbre a una empresa privada con la cual va a tener el doble, el triple de sueldo o beneficio, lo pueda hacer. Para eso hay que prepararlo. En su momento, cuando no tenía situación de cobertura en ningún lugar, fue el municipio le dio esa posibilidad de tener un trabajo, un pequeño trabajo y una forma de salir del pozo. hoy es importante prepararlo para, además de salir de pozo, que tenga iniciativa, que tenga propuestas. No todos les pasó lo que nos pasó, lo que te pasó hoy a mí, que tuve una familia, que te dieron este estudio, que te dieron, que te prepararon para la vida, para tu propio desafío. Hay gente que no lo tuvo. Y me parece que el municipio debe trabajar en ese sentido, debe trabajar en la capacitación, la preparación, para que ese vecino entienda que no solamente debe depender del Estado, que en algún momento puede darse el lujo, con la capacitación, la preparación que le hizo al municipio, de ir a tocar timbre en una empresa y decirle: mire, este señor dueño de la empresa, yo a mí sé manejar una máquina motelevadora, claro, sé manejar una tapadora. Que sea parte del currículo. Sea parte del currículo, haber pasado por el Estado. Me parece que es importante, claro, no solamente resolverle el problema, quedate acá, hasta el día que te jubile, quedate acá, por lo menos nosotros te resolvemos el problema. Esto no es digno. Lo digno es justamente, claro, prepararlo para la vida. Claro. La vida que muchas veces no tuvo la suerte que tuvimos nosotros de poder tener una familia que nos dio lo que recibimos todo, prácticamente. No es que nos sobró, pero realmente nos dieron todo lo que se necesita para ser digno en la vida, ¿no? Y para tener esa aspiración que cualquier familia, cualquier ciudadano tiene que tener en la vida, ¿no? Bueno, a ver, la gente que eligió José Luis es honesta y con experiencia, y bueno, y nombran a otros son inexpertos y obsecuentes, porque la verdad que es muy agresivo este mensaje. No, no hay problema, o sea, no... No, pero es agresivo para el otro candidato. Ah, no, no, está bien, sí, no es nuestro estilo, nosotros es agresivo mucho, para el otro candidato, me parece que no. No, porque además no hemos hecho una campaña de desacreditar a nadie. Además, vuelvo, a ver, quiero ser claro también, yo soy amigo de gente que está en el otro grupo, claro, y tengo grandes amistades, gente muy conocida, entonces no ha estado en mi espíritu nunca desacreditar ni al intendente ni al resto de la gente. El otro día el intendente al aire me decía, en una entrecruce de ahí de notas, ¿no es cierto? Él estaba en un medio, yo estaba por teléfono, y él guardaba una tarjetita mía de cuando cumplió 50 años y la había hecho plastificado, entonces decía, claro, decía que era el intendente el mejor intendente de todos los tiempos. Y me dice, entonces el locutor me dice: ¿usted qué sostiene lo mismo? Por supuesto que sostengo lo mismo. Porque no es fácil estar 20 años en la gestión pública. ¿Quién dice? No puedo plantear una cuestión que sea incoherente. Como decir, lo que estaba pasando ahora, que estaba inaugurando obra. ¿Quién iba a pensar que Gorsito no iba a inaugurar obra en esta etapa? Claro. Y si lo hizo siempre. O sea, claro, acá la cosa pasa por otro lado. O sea, eso como querer tapar eso con las manos. Eso no reconocer, ¿no es cierto?, las virtudes del otro. Yo quiero competir y que la gente reconozca mis virtudes. En todo caso, que hubieran cambiado la fecha de las elecciones. No, claro, exactamente. No un problema Gorsito. No un problema Gorsito. Pero bueno, por ahí es cierto que se hizo un poco más de lo habitual en cuanto a la ayuda, pero bueno, forma parte también del esquema político de cualquier departamento ejecutivo. Intenta durante la época de campaña tratar de hacer lo máximo posible para conquistar al electorado. Nosotros, claro, conquistamos con esperanza, y el que está en la gestión conquista con obra, con acciones. Este es el desafío, ganar con esperanza es el desafío, ¿no? Bueno, hola Carlos, un buen tema bien romántico para poder volver a recuperar a la Canaria. Mañana vamos a tener muchos temas románticos y a la tarde... Y la Canaria que se te escapó de la jaula, la Canaria. Realmente felicitamos a José Luis, es lo que Saladillo necesita. Ya a Goro hay que darle las gracias. Bueno. Hola, ¿cómo piensa Salomón ganar a la conducta intachable de Gorosito? O sea, ¿cómo va a ser para superarlo? Y nadie quiere ganar la conducta intachable de Gorosito. O sea, me parece, lo rescato y lo valoro. A ver, lo que yo creo... que no hay una sola persona que pueda gobernar Saladillo. Mañana, me parece que acá la cosa pasa por interpretar, entender que no hay indispensables, que no hay iluminados, no hay uno ni dos. O sea, yo tampoco me considero un iluminado. Me considero un conductor como fue en su momento, Gorosito. Me parece que acá pensar que hay una sola persona que pueda gobernar Saladillo es creer, y menospreciar 32.000 habitantes capaces de en algún momento llegar a ocupar ese cargo. Me parece que acá, es plantear justamente que hay opciones. La alternancia de gobierno es sana en la democracia. La generación de futuros dirigentes es sano, es importante, es necesario. No podemos ser dependientes de una sola persona durante todo el tiempo. Ese es el criterio, pero nadie cuestiona la conducta intachable, todo lo contrario. Lo hemos valorizado, lo hemos rescatado. Mirá, en ninguna campaña se ha hablado tanto, tan bien del adversario como lo hemos hecho en esta campaña. Y absolutamente convencido. Hemos reconocido que todos nosotros hemos sido funcionarios de esta gestión, como también la fui de la gestión de Ferro, en su momento cuando fui secretario de Obras Públicas. Entonces sería, de nuestra parte, desacreditar el pasado sería poco creíble. Me parece, claro, que es importante importante valorarlo. Claro. Para el oyente que se quede tranquilo, que reconozco las virtudes, y lo he dicho más que nadie, y nunca se me cayó ningún tipo de derecho ni ningún pelo, ¿no es cierto? O ningún prestigio por reconocer las virtudes ajenas. Todo lo contrario, valorarla habla muy bien de la persona. Uh-huh. Carlos, felicito a Salomón por hacer política sin agresividad, no como los otros que agreden cuando hablan. Suerte el domingo. Gracias. Buen día, Carlos y José Luis. Tendrías que haber regalado a cada candidato una jabonera. Estoy con vos por lo de mañana. Gracias, dice, y besos, Mónica, de 25 de mayo. Estoy con vos, es conmigo, no te la agarré a vos, no es con vos, es conmigo. Bueno, tenemos que vamos a plantear algunos temas para después de la pausa. Nos preguntan acá el tema de si la policía va a tener la posibilidad de acceder a un plan de vivienda digna. ¿Qué más? El tema de impuestos. Quieren escuchar música, están cansados de que todo el pueblo sea empleado de la municipalidad. Bueno, en fin, un montón de temas que están planteados a través tanto de facebook.com/la106, en el messenger 106@106net.com.ar, y también mucha gente escribiendo ya al 02345-1565-1479. No, ¿te tenés que ir? No te podés ir. No te podés ir. Me están esperando de otro lado. ¿Sí? No te podés ir. Porque toda esta gente, ¿qué le vamos a decir? Una tanda cortita y volvemos enseguida. Dale, vamos. Autoservicio Asia presenta sus ofertas. Rollo de cocina Dicha, 3 unidades, 3 pesos. Jabón en polvo Asiamatic, 400 gramos, 2,80. Pañal Baby Sun, todos 8 pesos. Sábados y domingos, gaseosa Coca-Cola, 20% de descuento. Autoservicio Asia, San Martín, 2350. Chiqui Saladillo te ofrece una vez más la promo 2x1 en todos los productos de invierno 2011. Ya la conoces. Y si no la aprovechaste la temporada anterior, te damos otra oportunidad de conseguir calidad y diseños a precios imperdibles. Vení a Chiqui Saladillo, Rivadavia y 12 de octubre. Teléfono 43-1818. Volvamos a crecer con esperanza, y la mejor opción está en El Paisa. El compromiso está con su ciudad, educación, salud y bienestar. Propuesta joven para desarrollar seguridad y trabajo social. Yo en Albert lo voto al país. Volvamos a crecer con esperanza, y la mejor opción está en El País. San Andrews, venta directa de fábrica. Fabricación de camperas, buzos, polar, chombas, remeras, jeans. Avenida Frochan, 3373. www.sanandrewsbrand.com.ar. ¿Querés ver cómo elaboramos tu pizza? Venite a la esquina blanca de Saladillo. Solo materias primas de primera. Salsa de tomates de elaboración propia. Probá las exquisiteces en nuestro salón de té desde las 16. Y a las 19 comenzamos con las exquisitas pizzas elaboradas a la vista. Cerramos los martes. La esquina blanca de Saladillo, Moreno y Almafuerte. Envíos 434-434 y 434-435. Todo lo que necesitas para tu deporte favorito. Pelotas, redes, juegos de salón, equipamiento deportivo, material didáctico y más. Asesoramiento, consultas, reparación de materiales, venta a instituciones y clubes en toda la zona. Llevamos tu pedido a destino. Más Deportes, del profesor Alejandro Elgard. Alcina 630, General Alvear. Celular 02344-1540-2171. Mail aleelgard@hotmail.com. Más Deportes. Centro de Editores Saladillo te regala computación, apoyo escolar, inglés, totalmente gratis. Todo te lo regala Centro de Editores Saladillo, una editorial de la de Saladillo, una editorial de la ciudad, porque tus hijos merecen la mejor educación y capacitación. Moreno 3487, teléfono 454-490, centrodeeditores@yahoo.com.ar. En 25 de mayo, Casa Morós y Pinturería. Representantes de la línea Cinteplas, Recuplas, Hidroesmalte y Recuplas Frentes. Y las reconocidas marcas Alba, Cetol, El Galgo, Plavicón, Casablanca, Bricol, Sinfín. Casa Morós y Pinturería. Atención especializada y express para tus compras. 11 y 28. Telefax 466-066. Pinturería@casamorosi.com.ar. Desde Roque Pérez, el Arbolito Cereales, con el respaldo de Alejandro Berti, Fertilizantes y Ara, distribuidor exclusivo de semillas La Tijereta y agroquímicos Dow AgroSciences. El Arbolito Cereales, cuartel segundo de Roque Pérez, Telefax 02343-498460, sucursal Acceso Ilia sin número Roque Pérez. Desde General Alvear, toda la línea de congelados están en Katmandú. Pollos de primera calidad, pata y muslo, alitas, menudo, supremas y mucho más. Y en frutas y verduras, solamente lo mejor. Compruebe que se puede encontrar calidad, higiene, excelente atención y el mejor precio en productos de primera calidad. Katmandú 1, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Alem, atendido por su dueño. Katmandú 2, desde Yrigoyen y Moreno, General Alvear. Cibero y Compañía, Sociedad Anónima Consignatarios. Desde 1950 brindando seguridad y transparencia al productor ganadero. En el año del 60º aniversario, agradecemos a clientes y amigos la confianza depositada en nuestra firma. Todos los martes en Saladillo, concentraciones de hacienda para faena, especiales mensuales de invernada y cría en General Alvear y Saladillo. Etiquet Inc., Saladillo y Alvear te presenta a partir del 18 de agosto toda la colección Cosiuco Primavera-Verano 2011-2012, niños y adolescentes. Para este Día del Niño podés encontrar todo lo nuevo, toda la moda y sobre todo prendas limitadas. Pasá por nuestros locales y sorprendete con la colección para niños y adolescentes de Cosiuco, pensada para todas las edades y marcando un estilo único y diferente. Todas las tarjetas en cuotas sin interés. Lanzamos la colección antes que en Capital Federal y hasta el Día del Niño 10% de descuento. Llegó el gran día. Ya abrimos las puertas de RPS Bikes. Todas las marcas en el mismo lugar. Concesionario oficial en Saladillo de Mondial, Beta, Corben, X-Quads, Olmo y Leñano. Y para toda la zona de Can-Am y KTM. Te esperamos en Avenida Cabral y Alem de Saladillo. Vení y respirá aire de moto. Estamos en vivo acompañándote en la 106, 11 y 4 minutos. ¿Ya 11 y 4 minutos? No, no se puede creer. Bueno, a ver, los impuestos municipales son elevados en Saladillo. Si fuera intendente, ¿lo va a reducir? Bueno, reducir los impuestos municipales no es una tarea fácil porque, bueno, lo que sí hay que racionalizar el gasto lo más posible y tratar de destinar los recursos que tiene el municipio para brindar la mejor prestación de servicio posible. Todo el mundo sabe que permanentemente hay un incremento de los insumos, de los gastos que hay que tener. O sea, la verdad, si yo tengo que prometer reducir los impuestos municipales para conquistar un voto, evidentemente no, de mi boca no va a salir ese mensaje, ¿no? Claro. O sea, es necesario que la gente entienda que el municipio vive de impuestos, vive de tasas municipales. Lo importante acá entender que los impuestos tienen que estar destinados de la mejor manera posible y brindar el mejor servicio posible. Los servicios que hay servicios que se cobran y la prestación tiene que ser como tal, como la que hablábamos fuera del micrófono, el tema del agua, de la obra sanitaria. Esos servicios se cobran para prestar el mejor servicio posible. Pero hay otro servicio que cumple el municipio, como los servicios sociales, por el cual no cobra. Claro. Y hay que tratar de cubrirlo con los montos de la tasa vial, con los montos, ¿no es cierto?, de algunos recursos, ¿no es cierto?, que son recursos generales para tratar de compensarlo, ¿no? Está bien. Bueno, tenemos mensajitos también que dice, después de charlar con Salomón, no me podrías pasar el tema, no puedo estar sin ti, de Roxana. Mirá vos, para mi novia Luli, que hoy cumplimos 94 meses. ¿Cuánto es 94 meses? ¿Cuántos años son? No, un montón. Y unos cuantos, sí. Unos cuantos años de casado o novio. ¿Quién lo tiró? A ver. Novia. Con mi novia, dice. Bueno. 94 meses. No se habrá equivocado, pero bueno, está bien. A ver, estamos cansados de que todo el pueblo sea empleado de la municipalidad. Esperamos que esto cambie. Suerte, José Luis. Bueno, a ver, yo un poco cuando uno habla de la del área... Ayer justamente mandamos la plataforma, un poco lo que veníamos diciendo estos días... Con respecto al área potencial, al área de la producción. El área de producción apunta justamente a generar fuente de trabajo fuera del municipio. O sea, tener un área de la producción de manera tal de incentivar la inversión local en pequeños emprendimientos, pequeñas industrias, que los inversores locales, la gente que tiene recursos en Saladillo, empresarios que tienen recursos en Saladillo, no lo inviertan en localidades vecinas o en otros partidos. Que traten de hacerlo justamente en nuestra localidad. Para eso hay que generarle las condiciones adecuadas, la capacitación, la preparación adecuada y la tecnología adecuada de manera tal de hacerlo acá. El municipio no tiene... no es quien que tiene que generar el trabajo. El municipio tiene que generar las condiciones adecuadas para que las empresas se radiquen acá. Cuando hablamos justamente de hacer un parque industrial como como Saladillo se merece en la ruta, pretender hacerlo solo es imposible hoy, porque hoy comprar una hectárea de tierra, con lo cual no resolvés nada, se habla de 100 hectáreas de tierra que necesita Saladillo, claro. En la ruta estamos hablando de 40, 50 mil o 100 mil dólares la hectárea. Entonces es imposible hacerlo solo. Me parece que hay que empezar a pensar que los temas vinculados con la industria, la producción, hay que hacerlo compartido con los empresarios locales, con los inversores locales. Tratar de armar algo, de matar, no mezclarse en el negocio, sí mezclarse en el emprendimiento, en los microemprendimientos, vinculado con lo textil, vinculado con la industria de la construcción, vinculado con la metalúrgica. Eso es emprendimiento que el municipio necesita potenciar y mucho. Me parece que hay que empezar a pensar que debe haber opciones mucho más favorables en lo privado que en lo público para evitar este tema que está planteando el oyente, ¿no? Bueno, hablando de capacitación y vocación, acá dicen si habrá capacitación que le permita a la policía poder reencontrarse precisamente con su vocación policial. Ojalá, me parece que hoy el problema, por supuesto, de la capacitación de la policía no es solamente con una condición municipal, es netamente provincial. El municipio sí puede aportar desde su economía las herramientas necesarias y suficientes como para que la policía mañana tenga también un instrumento de capacitación, de preparación en forma permanente, ¿no? Uno por ahí lo que advierte del sistema policial tal cual como está hoy planteado, que con un curso muy rápido, ¿no es cierto?, se le pone un arma al ciudadano y sale a protegernos, ¿no es cierto? Entonces sí. Me parece que es necesario también que no solamente darle el arma y la preparación, sino también darle esa capacitación que requiere la persona para tener vocación de servicio. El policía tiene que tener vocación de servicio y tiene que tener, ¿no es cierto?, de alguna manera esa conducta que se hace solamente con el tiempo, ¿no es cierto? Si con el tiempo de preparación, con el tiempo de aprendizaje. Me parece que es importante que la policía que sale a la calle esté preparado para defendernos en todo sentido, ¿no es cierto? Y a veces por ahí uno advierte que el policía es una cuestión de sacar gente rápida a la calle sin ningún tipo de preparación psicológica o física o mental para asumir la responsabilidad que tiene, ¿no? Uh-huh. Cuidar a los ciudadanos es una de las responsabilidades más grandes que tiene, ¿no? Mucha suerte para José Luis. Yo y mi familia apoyamos el cambio. Creo que es el mejor candidato por el gas del carril urgente, dicen por acá. Bueno, muchas gracias. Lo que hace Gorosito por Saladillo no creo que lo haga nadie. Bueno, no sé. No. Y 20 años de gestión, evidentemente. Es un número. Es un número importante. Coincido con el oyente. Me dicen por acá, del asbesto no te olvides. El asbesto... Sabés de lo que estamos hablando. Estamos hablando, sí. Por supuesto, lo hemos hablado fuera de micrófono. Bueno, el asbesto forma parte de lo que uno habla de la mejor prestación de servicio posible en Saladillo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, los servicios son todos, ¿no es cierto? El agua, la cloaca, el mantenimiento de camino, la recolección de residuos, el tratamiento de los residuos, ¿no es cierto? Como hoy se deben plantear, el alumbrado, bueno, esos son los servicios. Y por supuesto, si un servicio está causando un daño a la sociedad, hay que tratar de repararlo, hay que tratar de prolijarlo de manera tal de que ese servicio se preste de mejor manera posible. Por eso cuando hablamos de inversión para adentro son estas cosas, ¿no es cierto? Yo sé que a vos te preocupa y mucho el tema de la beta cemento, porque inclusive lo has hecho como una... Sí, una política, es una causa. Una causa de la radio. Bueno, si realmente el asbesto cemento produce el daño que produce, evidentemente es necesario tomar conciencia y trabajar en ese sentido. Lo que sí yo creo, Carlos, y te lo dije fuera del micrófono y lo repito públicamente, es imposible hacerlo un día para el otro. Por más barato que sean los caños, hay una serie de trabajos que hay que hacer. Reparar y cambiar una cañería es fácil. Colocar una cañería nueva, porque uno lo hace habitualmente en lugares donde no hay veredas, una serie de cosas. En el momento de hacerlo, no hay servicio existente, evidentemente es difícil hacerlo, pero no es imposible. Así que se puede trabajar en ese sentido, detectar cuáles son los ramales que están construido con asbesto cemento y tratar de repararlo en el menor tiempo posible. ¿Pero lo vas a hacer? Lo vamos a hacer, si es necesario hacerlo, lo vamos a hacer. O sea, a ver, hay muchas cosas para hacer en el municipio, entre las cuales esto puede llegar a ser una prioridad en el futuro. Me parece que es importante invertir para dentro. El municipio necesita mucha inversión interna, de las que se ven y las que no se ven. Y esta es una de las cosas que no se ven, pero que se siente, y que puede llegar a ser muy dañino para la comunidad. ¿Por qué no hacerlo? Bueno, lo que sí no me comprometo a hacerlo un día para el otro, porque no es un tema simple. Eso está claro. Es el 30% de la cañería de agua, lo dijo Monetti, no es que lo diga yo. Lo dijo Monetti, dijo que el 30% de la cañería que transporta el agua potable a la ciudad de Saladillo es de asbesto cemento. Una de las materias, uno de los materiales o elementos de la naturaleza más cancerígeno que existe, el asbesto. Y no podemos darnos el lujo de tener un agua de la calidad que tenemos por ahí, fallamos un poquito en la cantidad de arsénico que tenemos en el agua, pero no podemos darnos el lujo de desmejorar el agua con la cañería. Igualmente, aunque vos no te guste, porque yo sé que no te gusta lo que te voy a decir, porque te lo han dicho otros candidatos, me parece importante. No, pero eso no, es parte, eso no, es van... la, no, no, es, a ver. Ma, meter al Instituto del Agua, está bien, la Universidad de La Plata, la, no, no, este, eso, a ver, no, eso es peronista. No tiende a eso, simplemente tiende a decir, bueno, cuando vos tenés que hacer una inversión de esa naturaleza, es importante tener criterio claro por qué se hace la inversión, no porque me lo pidió Carlos Torres, sino porque es necesario e indispensable. O sea, quiero decirte, cualquier inversión que hacer, yo como privado puedo hacer lo que quiera. Como Estado tengo que garantizar por qué motivo lo estoy haciendo. Bueno, pero si... pero José... lo que te digo, o sea, yo creo que en ese sentido no es para tirarte la pelota afuera, sino simplemente cuando lo hago... Es como cuando cambiamos, y te doy el ejemplo, cuando cambiamos el estacionamiento, había estacionamiento, no es la misma proporción, pero de alguna manera marca por qué lo hicimos. Que teníamos estacionamiento a 45 grados de punta, 45 grados de cola y paralelo. ¿Qué hicimos? Pedimos un estudio rápido de vialidad de la provincia, en su momento en el área de tránsito, y nos dijeron, el menos dañino es... estacionamiento de cola, y ahí trabajamos, ¿me entendés? Entonces, nos quedamos tranquilos y todo el mundo supo que alguien nos asesoró que el estacionamiento de cola era el que menos problemas causaba, que era difícil, todos causan un problema, pero era el menos inconveniente. Me parece que en este caso, a veces un estudio no significa no hacerlo, significa tener la garantía por qué hay que hacerlo, y que todo el mundo esté conforme que lo estamos haciendo, no porque lo dijo solamente Tosca o lo dijo esto, sino porque realmente me parece importante hacerlo. Pero a ver, José, yo no es que yo lo digo, hemos consultado a reconocidas personalidades internacionales como el doctor Berseniassi, que es un conocido experto en toda Latinoamérica, que tuvimos el lujo de que hablara por la radio y lo dijo. Sí. Simplemente eso. Bueno, porque acá es un reclamo mío y también de los vecinos. No, por eso acepto esta causa y vuelvo a repetir. conscientemente, vos sabés que no soy de promesas fáciles, soy realista en lo que hago, como no... No lo hago en todas las cosas, ¿no es cierto? O sea, no, cuando me dicen base de vivienda, y sí, voy a procurar hacer todas las viviendas posibles, pero sé que en esto hay que trabajar con todos los actores posibles acá. Hay que trabajar con Lizalde, hay que trabajar con Abarca, hay que trabajar con Daniel Salmón si mañana llega, hay que trabajar con Alejandro Armendáriz, hay que trabajar con Mancinelli. O sea, yo decirle a la gente, quédese tranquilo que Salomón le va a traer mi vivienda, le miento. Hay que trabajar con todos los actores. Entonces, soy consciente de dónde me voy a meter. Entonces, no me resulta muy fácil prometer por prometer, ¿no es cierto? Y no realizar. Yo creo que en el tema del asbesto cemento, realmente se puede trabajar y muy bien, como también otras cuestiones que hacen al tema del servicio. Hoy, una reparación de una cañería, a veces hay que cortar prácticamente medio pueblo porque no hay llaves de cruce en condiciones. No es de ahora, es un problema, no es cierto, de muy vieja data. Y esto también habla del mantenimiento y la inversión que hay que hacer en la cañería. Cambiar cañería, cambiar llaves de cruce, cambiar una serie de equipamientos, mejorar el servicio de prestación del agua corriente es fundamental. Es uno de los servicios fundamentales y básicos, ¿no es cierto? Me parece que el agua corriente tiene que estar, además de prestado a todo el mundo, prestado de la mejor manera posible. No tiene que haber duda. El que quiere comprar agua mineral... que todos, a partir de esto, estamos tomando agua... Bueno, por eso... hay gente que va a querer seguir tomando agua mineral que lo haga. Evidentemente, bueno, pero tiene que haber garantía. Que el que toma agua corriente tenga 100% de garantía. Yo no creo que eso es lo que hay que trabajar. No tengo la garantía. Acá vinieron tres veces, sacaron agua del sector de Monetti. ¿Cómo se llama? Obra sanitaria. De obra sanitaria. Vinieron tres veces a sacar agua. A mí nunca me trajeron los resultados. Claro. O sea, no me dejaron tranquilo con los resultados. Si me hubieran dicho, mira, el agua que sacamos de acá tenés el análisis. Claro. Yo sigo tomando agua de la canilla. Como Monetti no me lo trajo, sigo con el bidón. Bueno, a ver, Carlos dice, en el barrio Esperanza los vecinos se quejan porque acordaron pagar el asfalto como podían y les vino 300 pesos más en el impuesto. ¿Y el acuerdo qué pasó? Bueno, eso sería para Gorosito, la pregunta, ¿no? En todo caso, habría que preguntarlo para... Hola, quisiera saber qué proyectos tienes para el barrio 31 de julio, porque hasta hoy las mejoras son paliativos electorales. Yo creo que los proyectos de cada uno de los barrios, como barrio en sí mismo, hay que trabajarlo con los mismos barrios. Nosotros tenemos la experiencia de haber trabajado con algunos sectores en su momento, cuando nos tocó hacer la Plaza España, y lo puse como ejemplo en una publicidad, donde los mismos vecinos acordaron cómo realizar, ¿no es cierto?, cómo, qué tipo de servicio querían en la plaza que se estaba construyendo. Ah, ellos mismos, claro, nos ayudaron a diseñar. Me acuerdo, como el día de hoy, como si fuera el día de hoy, en la reunión que hacíamos en la esquina de José, claro, Ingeniero, ese local que hoy vende repuestos, José Ingeniero y Cabral, ahí nos reuníamos y ahí empezamos a diseñar la plaza. Querían un anfiteatro, lo tuvieron; querían un centro, ¿no es cierto?, de reunión, lo tuvieron; querían el juego, lo tuvieron; querían que mantuviéramos, ¿no es cierto?, las plantas perimetrales que eran de la vieja cancha de Urso, las mantuvimos; querían el pórtico que se mantuviera. Me parece, claro, que es importante cuando se habla de presupuesto participativo, claro, no solamente darle la plata, sino empezar a diseñar lo que quiere para cada uno de los barrios. Por supuesto que el mensaje para el vecino de 31 es que van a ser ellos un poco, deben ser ellos partícipes y artífices de su propio destino. Y claro, decir, bueno, ¿qué es lo que quieren? Hoy quieren que trabajemos por el tema del gas, aunque sea muy difícil, quieren que trabajemos por el tema de la cloaca, o quieren que empecemos a trabajar por el tema del pavimento. Me parece que van a ser ellos los que deben definir su propio destino. El municipio puede tener una apreciación general de lo que pasa, pero a veces por ahí no es del todo, ¿no es cierto?, cierta, y son los vecinos los que van a plantear la cuestión. José, eso, una plaza con mejor juego que, sí, lo que tiene, bueno, se puede trabajar en eso. Eso por ahí tiene un poco que ver con lo que pasó hace pocos días, que donde le ceden un espacio a un lugar privado, y los vecinos protestaron. O sea, eso es un poco lo contrario, lo que vos decís. Tendría que ser lo contrario, pero eso hay que practicarlo. Esto no es fácil practicarlo, ¿eh? Yo sé que es un desafío grande que tenemos por delante. O sea, diseñar una plaza es más fácil diseñar un arquitecto. Ponete a diseñar la plaza, claro, y listo. Allá tuvimos que hacer tres reuniones. Primero para ver dónde estamos parados. En segundo, claro, lugar para ver las propuestas. En tercer lugar para, claro, mostrarle el proyecto y para acordarlo y para modificarlo, si es necesario. Entonces, tiene un trabajo muy grande. O sea, los, claro, funcionarios del futuro, ¿no es cierto?, van a tener una actividad mucho más intensa que la que han tenido hasta ahora, ¿no es cierto? Buen día, Carlos y José. Nuestra sociedad hace varios años que ha decidido vivir en democracia. Gracias por competir, gracias por trabajar para fortalecer la democracia, por estimular a los jóvenes a comprometerse con la política y abrir espacios de diálogo. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. ¿Qué más? La participación de los jóvenes para mí es fundamental. Me da garantía de continuidad. O sea, yo estoy pisando los 50 años, como te decía hoy al principio, sí, y es importante empezar a pensar quiénes son los que nos van a suceder, quiénes son los que van a tener la responsabilidad de las veto, no veto, lo que sea. Me parece que es importante empezar a formar jóvenes para que mañana puedan gobernar Saladillo. Y para mí, uno de los grandes desafíos que me plantea acá no solamente es llegar a ser intendente. Tal vez sea un desafío del honor que uno le puede significar, el trabajo, y para mucha gente la aspiración, pero es importante construir el futuro. El mejor líder, el mejor conductor es aquel que empieza a construir el futuro de su sucesión. Aquellos que no construimos futuro para abajo, me parece evidentemente que no le estamos dando una buena señal a la gente, ¿no es cierto?, a la sociedad. Me parece que la democracia se nutre de una permanente renovación y de creación, ¿no es cierto?, de futuros dirigentes. Bueno, acá creo que es una pregunta que ya la contestaste previamente, pero la vuelven a hacer. Hola, Carlos, preguntale a Salomón si llega a ganar, si va a hacer cargo de las cloacas del barrio Plan Familia atrás de Frocham. Eso trabajaremos, vamos a trabajar en toda la obra pública que sea posible, por supuesto que abordaremos eso, ¿no? Buen día, Carlos, no sé si tocaron el tema porque hace un rato estoy escuchando la radio, pero quería saber si va a cambiar la seguridad en Saladillo, ya que hay muy pocos efectivos y el trabajo no es satisfactorio. La seguridad nosotros lo vamos a encarar desde dos puntos de vista. El primer punto, que es el tema preventivo, donde uno debe trabajar con el área de acción social muy fuerte en materia de lo que hablábamos hoy, sí, de los CAP, tratando de llegar a toda la familia, tratando de ver qué vulnerabilidad, ¿no es cierto?, existe en cada uno de los barrios, dónde puede llegar a estar, ¿no es cierto?, el posible o foco, ¿no es cierto?, de futuro delito. Me parece que ese trabajo es responsabilidad del Estado municipal, absolutamente del Estado municipal. Después entramos a jugar con la responsabilidad compartida con el Estado provincial, que es la calidad de policía que tenemos en Saladillo, la calidad, ¿no es cierto?, de servicio que vamos a prestar en Saladillo, la cantidad de patrulleros y policía que tenemos en Saladillo. Hoy Saladillo tiene un sistema de policía adoptado, que es un sistema de policía distrital, que no nos garantiza hoy por hoy, ¿no es cierto?, la cantidad de gente y la cantidad de equipamiento que tendríamos que tener como comunidad. Saladillo tiene 32.000 habitantes y tenemos menos cantidad de gente y de patrulleros que tiene Alvear, que tiene mucho menos cantidad de habitantes que nosotros, agregándole a Alvear el servicio penitenciario, que le da mucho más garantía absolutamente. Alvear, un municipio donde llegamos con la radio, ellos saben perfectamente que tienen dos entradas, acceso y dos accesos, sí, principales. Sí. Saladillo, quien conoce Saladillo, es un colador, puede entrar y salir por cualquier, sí, lado. Y sin embargo tenemos mucho menos patrullaje. El patrullaje rural hoy, tengo entendido que lo hace un solo patrullero, que cuando se rompe no patrulla nadie. No hay mejor advertencia para el delincuente, ¿no es cierto?, tener un solo patrullero, porque una vez que pasó tenés todo el día libre para delinquir en el sector rural. Me parece, claro, que es importante ir al gobierno provincial y pedir para Saladillo la mejor seguridad posible. Si esa seguridad es comunal, será comunal. Yo quiero para Saladillo la mejor policía que sea posible, me parece que importa, y la mejor seguridad posible. Pero no una policía que mañana venga con el látigo, no, yo quiero una policía dentro del sistema democrático la que mejor nos garantice la seguridad a los ciudadanos. Uh-huh. Por eso que digo, son dos aspectos. El trabajar en la prevención es netamente municipal. Hay que trabajar en todos los aspectos vinculados con la prevención. Tratar de evitar que los chicos o la familia terminen en la delincuencia. Y trabajar con el efecto, eso sería trabajar con la causa, con el efecto, que es en definitiva. Claro, la parte social. La parte, bueno, y trabajar con el efecto, que sería, ¿no es cierto?, a través del sistema policial, la mejor policía, la que más nos garantice en cantidad y en calidad de efectivo. Ahí está. Bueno, este es para mí, mira, que me voy a encargar yo de contestarlo. Bueno, Carlos, buen día, quédate tranquilo porque si no te llevaron los resultados del análisis del agua, es porque están bien. De lo contrario, te hubiesen avisado, soy Agustín. Agustín, querido, hermanito, oyente de la radio, compañero seguramente de todos los días. Tampoco me avisaron que teníamos caños de asbesto cemento. Si yo no lo pescaba en una nota que hizo alguien que estaba trabajando en obras sanitarias, hubiéramos seguido otros 20 años con los caños de asbesto cemento y nadie me hubiera dicho nada. De todos modos te digo, Agustín, que yo pago todos los meses la tasa de agua. Agua y cómo, no me acuerdo cómo más se llama. Obras sanitarias. Sí, así que agua y cloaca. Creo que tengo derecho a conocer los resultados de los análisis del agua, como también creo que tenemos derecho a conocer los resultados de los análisis de agua que dice Monetti que hace cada 3 meses. Digo, si estuvieran tan bien, me parece que tendría que publicarlos en la página web del municipio, cosa que invito al futuro precandidato José Luis Salomón hoy y acá, y lo comprometo a publicar los resultados de los análisis de agua, que creo que cada 2 o 3 meses lo vas a hacer. Sí, no sé cada cuánto lo están haciendo ahora, pero realmente ya tiene que ser cada ese periodo de tiempo. Bueno, te comprometo públicamente a hacerlo. Cuando hablamos del el Saladillo o el municipio virtual, estamos hablando justamente, y en creo que estos días, no sé si te está llegó. Está antigua la página. Hay no, cosas. No, pues no sé si te llegó el perdón, la plataforma, sí. Bueno, ahí hablamos de municipio virtual, apuntamos justamente eso. Me parece que la página debe ser un instrumento de uso, no solamente para mirarla. Y de propaganda. Exactamente. Bueno, me parece que hoy el discurso o no del intendente es una cuestión muy muy secundaria. Me parece importante que el vecino entienda que la página le sirve para pedir para saber en qué situación impositiva está, para saber qué tipo de organigrama existe en el municipio, para saber cuándo tiene que ser un reclamo, quién se lo tiene que hacer, quién está ocupando ese cargo, para saber de alguna manera cuál es hasta el sueldo de los funcionarios municipales, para saber esta problemática que está planteando vos, para saber cómo tiene que ser un trámite de habilitación o cómo tiene que ser un trámite de carnet. Me parece que la página hoy tiene que tener mucho más utilidad que la que está teniendo. Hoy la página es simplemente una cuestión de publicidad municipal, y me parece que deje de dejar de ser una cuestión de publicidad municipal para ser un instrumento importante de información de todos los actores. Hoy nosotros no conocemos cuántos empleados municipales tienen. La gente me dice cuándo tiene. No sabemos. Bueno, en la página tranquilamente puede estar y dice, cargándose automáticamente, vinculada con el área de personal municipal, cada vez que entra uno, en vez de 854, si es que hay 854, hay 855. ¿Y no te parece que había que publicar el otro día? No, los sueldos de los empleados municipales, yo no soy muy partidario por una cuestión de reserva. Sí creo que de los los funcionarios, el intendente, hay que publicarlo, porque en última instancia, si la gente no está de acuerdo, que lo plantee, pero en última instancia no es ningún secreto. Lo importante es valorar al funcionario y al intendente por lo que hace y no por lo que está cobrando. O sea, me parece importante que se lo critique o se lo apoye si realmente está acorde a lo que está cobrando, ¿no? Bueno, pero el tema de los sueldos de los empleados a veces un poco complicado desde el punto de vista de toda la situación difícil que se plantea entre ellos, ¿no? O sea, sí creo que hay que tener la nómina completa de los empleados municipales, claro, y la cantidad de empleados municipales que existen. No, bueno, porque se armó una polémica ayer estuvo Mónica, el martes, con el sueldo precisamente de Victoria Borrego. Claro. Los oyentes la plantearon. A mí me pareció una chicana página, política. La página puede ayudar a tener todo este tipo de información como la que está pidiendo. Pero digo, preguntarle cuánto cobra un intendente en este contexto es una chicana política. Me pareció a mí. Después tenemos todo el año para preguntarlo. Seguro. Parece, no sé vos qué opinás. No, a ver. Pero es un sueldo público que lo pagamos todos por ahí. Por supuesto. Tenemos que saber cuánto cobra un concejal. cuánto cobra el intendente, cuánto cobra los funcionarios. Pero por política, ahí el contexto, Carlos, ¿no? Le falta blanquear algunas cuestiones. Claro. Parece como que el mejor intendente es el que trabaja de honores, ¿no? Hoy, para el que es intendente full time, puede llegar a ser un intendente honorable, pero no un intendente que te resuelva los problemas. Para tener un intendente full time, alguno tendrá que dejar sus empresas, su oficio, su trabajo, y a veces ni siquiera te compensa el sueldo, por más que sea importante, porque a veces, depende del trabajo que tengas, tener un determinado ingreso, ¿no? Lo que me decía la intendenta de 25 de mayo, que con el sueldo de intendente casi pagan los impuestos de su actividad privada. Claro. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Hola, Carlos, queremos saber si Salomón se va a interesar por la terminal, por la inseguridad que hay en ella, y el público que dejen de compararlo, y al público, que dejen de compararlo con Gorosito, son de muy mal gusto esos mensajes. Ah, por supuesto, no me quiero ni comparar ni con Gorosito ni con Ferro, yo tengo mi personalidad y quiero que la gente me vote por lo que soy, no por lo que puedo llegar a ser en comparación con ellos, ¿no? Ahí está. Bueno, así las cortitas, porque si te tenés que ir, hay muchas todavía. A ver, proyectos para terminar la avenida Saavedra, que quedó por la mitad. Soy Claudia de Saladillo, saludos a los dos. Y proyecto con la avenida Saavedra, una avenida de circunvalación que estaba inclusive incorporada en su momento con Vialidad Provincia. Hay que trabajar junto con Vialidad Provincia en la medida de poder hacer la vinculación de Saavedra con la Desma y Frocha, ¿no es cierto? Me parece que son las avenidas que en su momento estaba planificada, proyectada, cuando yo era secretario de la República ya estaba proyectada. Tipo una circunvalación. Y una avenida de circunvalación que ya queda chica, porque Saavedra, Frocha ya por ejemplo quedó metida dentro de la planta urbana. Y la circunvalación actualmente ni siquiera es Sanguinetti, es Roy. O sea, me parece que hay que irse ampliando mucho más para adelante. Y esto es un trabajo que hay que hacerlo en forma mancomunada con el gobierno provincial por la dimensión que tiene. Se pueden seguir haciendo, como se hizo hasta ahora, construcciones de cuadras, ¿no es cierto?, de la avenida Saavedra, ir avanzando hasta tanto tengamos algún apoyo importante del gobierno provincial, ¿no? A ver. O nacional. Por supuesto que tenés mucha razón, pero esa es la política que tienen ellos para trabajar. A mí me pasó lo mismo, fui a preguntar y eso me dijeron. Debe ser por el agua, El agua. Puede ser. No son públicos los análisis del agua, que deberían serlo. Yo soy policía, trabajo en Alvear y más allá de que seamos muchos efectivos, la policía está muy bien organizada, creo que no es un problema de número, sino también de organización y compromiso con la labor policial. E invito al señor Salomón que nos visite y vea nuestro trabajo. Está haciendo campaña la policía de Alvear. Me parece muy bien. Ese hombre tiene la camiseta puesta. Está bueno. Me parece bárbaro. Ojalá todo el mundo piense así, porque demuestra que ama lo que hace. Claro, ahí está. Quisiera saber si piensa Salomón darle a la policía la facilidad de acceder a una vivienda digna, ya que hay policía en Saladillo que trabaja en otros lugares. Porque aquí no les dan nada. Lo que hablamos. El sistema no favorece a este tipo de beneficio, ¿no? Claro. El policía tiene que estar absolutamente conforme con lo que está haciendo. Claro. Vocación de servicio es fundamental, si no, no puede ser policía. Claro. Si vos arrancás sin vocación, evidentemente cuando hay un conflicto disparás, ¿no es cierto? Primera instancia, vocación. Y después, que te acorde esa vocación que le permita tener un trabajo digno y poder tener los beneficios que tiene que tener, ¿no? ¿Qué va a pasar con los empleados municipales que están en juicio por tratar de quedarse con los terrenos que nunca compraron? Ah, no sabía. No sé eso. No. Un tema que no. Bueno, no. Pero si hay juicio, los juicios continúan. Sí. No hay forma por que venga Salomón o que venga el juicio, juicio, ¿no? Claro. A ver, ¿qué tenemos por acá? Katy, que dice, buen día, Carlos, para tener vocación y capacidad de ser buen policía, no necesita tener 5 años, como piden ahora, porque con 9.º año conozco gente que está capacitada para ser policía, con título de secundaria, los policías que están son corruptos. Bueno, son puntos de vista. A ver, que capacite gente honesta y con valor. Por supuesto que sí, pero vuelvo a repetir, a veces por ahí descubrir, yo lo que no estoy de acuerdo a veces cuando largan tandas completas, ¿no es cierto?, de gente, porque es necesario largar gente a la calle sin ningún tipo de preparación profunda. Hay gente que tiene vocación desde que nació para ser policía, y hay otro que toma la policía como una cuestión de salida laboral, esto como la docencia. Hay gente que nació queriendo ser docente, hay otros, mujeres, que por ahí no saben qué hacer, y dice, bueno, me meto docente, y por ahí no lo hacen con vocación. Me parece que hay que detectar, y por eso la preparación, el profesionalismo, detectar aquellos que realmente tienen vocación de hacerlo, y tal vez con un curso corto lo puedan hacer, y hay otros que precisan 3 o 4 años para poder estar en la calle. Así que uno no descarta justamente esta preparación que pueden tener mucha gente y esta vocación. Valoro justamente el policía con vocación. Muy bien, bueno, te vamos a dejar en libertad de acción, parece, porque hasta ahora no hay más mensajes, pero quería hacerte una pregunta, porque el otro día vinieron, la verdad que las chicas que tenés repartiendo los acá toco chicas, por ahí debe haber muchachos también, una te digo que si el que no estaba muy convencido de votarte con linda la... chica. No por lo linda. Yo no sé dónde apuntabas vos. No por lo linda, sino por el convencimiento. Porque no es que te tiran la boleta por abajo de la puerta. Te hacen una pequeña campaña de un par de eso marca la diferencia de lo que significa un compromiso, ¿cierto? Con un cumplimiento de la cosa. O sea, hay gente que cumple, dice, bueno, hay que distribuir la boleta y contrata a 3 o 4 chicos, y van, pum, pum, pum, tira la boleta como si fuera un supermercado. Nosotros tomamos, esto cómo se construye. Se construye con todo un proceso de campaña que hemos llevado adelante hace 11 meses, donde la gente asume que la boleta, la distribución de la boleta es el último, eslabón de una cadena, ¿no es cierto?, importante. Entonces, no tira la boleta, la protege, la cuida. Sí. Y le pregunta, ¿cuánta quiere? Son 3, le da 3, no le da 5 por darle 5. Sí. Me parece que ese tema es darle importancia a lo que significa la militancia, ¿no es cierto? Tocar tímido, inclusive a veces aguantarse que le pueda decir, no, mire, Salomón no lo quiero porque en su momento yo lo fui a reclamar. Eso no es fácil hacerlo, ¿eh? Le dicen, ¿eh? Bueno, a favor y en contra. Entonces, eso lo hace solamente la gente que tiene vocación política, ¿eh? Un poco lo que hablamos. Esto es como el policía. No es fácil estar en la calle y que la gente diga, ¿por qué no van a cuidar a aquel? Bueno, hay que aguantarse. En vez de venir a joderme a mí, ¿no es cierto? En política pasa lo mismo. Solamente aquellos que tienen vocación pueden hacer esto. Tocar timbre y esperar que salga la persona para hablar directamente y ofrecer el producto y venderlo, intentar venderlo. Claro. Bueno, José, a ver, siguen ahora los mensajes. Sí. Muchas gracias por la respuesta sobre el barrio 31. Sé que nos falta la reunión barrial, pero es el barrio más visitado en estos tiempos y después pasamos al olvido. Creo que debemos ser uno de los barrios que mucho más recauda, dicen por acá. Sí, sí. ¿Qué recauda? No, sí, que hace falta que estén, que a veces están en el olvido. Recaudando debe recordar como... Ahora, bien, lo que hay que hacer diferencia acá entre barrios. El otro día estuvimos en la 31, en la Salesio Norte, y yo lo que le planteaba ahí, medio ronco porque no tenía ni voz, le digo, mira, acá lo que hay que dejar... que sea el barrio de Saladillo Norte como una cuestión muy alejada, tiene que ser, forma parte de las demandas que tiene Saladillo en general, ¿no es cierto? O sea, no debe haber diferencia, el 31 que esté el otro lado de la ruta, no esté el otro lado de la ruta, en una circunstancia física nada más. Es importante que la calidad del vecino sea la misma en ese sector que en este sector, ¿no? Vos sabés que el tema de decir barrio, los barrios, está bien lo que vos decís, me gusta, pero digo, también le da un tamaño a Saladillo. Decir, está el barrio La 31, el barrio... No, pero además se siente protagonista, yo creo. Claro. O sea, hoy está el barrio de los 96, la 172. Está bueno. Te reclaman del barrio, ¿no? Sí. De Saladillo, ¿no? Te da un sentido de pertenencia al barrio. Por eso que trabajan mucho con el trabajo social y el trabajo de la participación en las decisiones políticas, ¿no? Porque ellos mismos son los que conocen qué quieren en ese lugar, qué es lo que les interesa. ¿Le interesa la luz? ¿Le interesa el parque? ¿Le interesa la plaza? Sí. ¿Le interesa el cordón cuneta? ¿Qué es lo que le interesa? Bueno, en función de eso es que estableces un programita. Yo creo que son grupos de pertenencia, si se me permite la expresión, uno pertenece primero a la familia, ¿no? Después al barrio, después al pueblo, después a la provincia, después a la nación. Seguro, ¿no? Seguro. Y por ahí el sentido de pertenencia que vos tenés con el barrio es el toque donde creciste, bueno, en fin. Buen día, el sueldo de los municipales es inferior porque para hacer el trabajo de uno hay 4. Bueno, esto es una chicana mal. Carlos, el oyente tiene razón, no hay que comparar, todos dicen Gorosito hizo tan... Todos dicen, Gorosito hizo también, si no hace nada en 20 años es el colmo. Y es bastante lógico también. Sobre los empleados en juicio por terrenos, la pregunta no era qué va a pasar con los juicios, sino si están seguir trabajando con la municipalidad bajo su mandato. ¿Si van a seguir trabajando? Sí. A ver, yo creo entender esto. Si le hago un juicio a la municipalidad, ¿puedo seguir trabajando para la municipalidad? Por supuesto. Ahí está. Tiene derecho. Eso, creo que es esa la pregunta. Sí, tiene derecho. O sea, quien hace un juicio, lo está haciendo porque tiene derecho. Puede ser hasta un juicio laboral, ¿no es cierto? O sea, no. Ahí está. No, si hace un juicio laboral, no. Bueno, pero si está haciendo un juicio laboral por una demanda... No, por un terreno. Bueno, está bien, por eso, pero tiene derecho. El juicio es un derecho... Claro, constitucional. Bueno, dicen acá que no le contestaste el tema de la terminal. No, este tema de la terminal, creo que hay que ponerse de acuerdo dónde la queremos poner, porque hace varios años, esto forma parte de la terminal actual, sí. O de la terminal a construir. El mantenimiento de la terminal actual. No, espera que... porque se me parece que era el mantenimiento de la terminal actual. Déjame que lo busco hasta porque... Hasta tanto se resuelva una nueva construcción de la terminal, me parece que hay que poner mucho énfasis en el control de la terminal. O sea, no, la inseguridad que hay en la terminal. Hay que poner un control importante en materia de seguridad, en materia de mantenimiento, en materia de conservación. Sé de casos donde, bueno, a veces no hay luz o no hay calefacción suficiente. Me parece que es importante brindar un servicio. La cara visible, nosotros estamos hablando de explotar el turismo en Saladillo. Una de las caras visibles que tiene Saladillo para ingresar es la terminal. La terminal tiene que de alguna manera modernizarse y me parece que ahí el Estado Municipal es actor fundamental. En su momento nos tocó a nosotros, entrando en obras públicas, teníamos un problema muy serio de mantenimiento del techo, tuvimos que hacer la aleación del techo, hicimos la playa de estacionamiento alrededor de la terminal, la playa de estacionamiento de vehículos. Trabajamos mucho con la terminal en ese entonces, estoy hablando hace 20 años atrás. Me parece que es importante seguir invirtiéndole hasta tanto se resuelva si la terminal está bien ubicada o está mal ubicada. Me parece que una de las políticas de Estado que tenemos que resolver antes de la próxima elección, decir, bueno, ¿dónde queremos poner la terminal y nos pongamos de acuerdo todos? No va a ser un capricho de Salomón, sino que va a ser una decisión del conjunto de los saladillenses, ¿no? Bueno, a ver, dicen por acá, sí, buen día, si te acordás de la gente de Rojas y Sanguinetti, que apenas llega la luz y el agua y que necesitamos también otros servicios. Te voto, Salomón, dice Karina. Bueno, muchas gracias, Karina. Por supuesto, vamos a trabajar en todos los sectores, como lo hemos dicho, en todos los sectores vinculados con la obra pública, con los servicios, con lo que sea, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos por acá? A ver, vamos a ir cerrando, ¿qué hora es? Ya a las 11:36. Carlos, me mandaron un mensajito a mi celular que le preguntes a José Luis cuál es la situación del curso. ¿El curso? Bueno, hasta mañana. No, por supuesto, no, pero la situación del curso, la que tiene hoy, la situación que todos conocemos, me parece que hay una necesidad de diversidad, ¿no es cierto?, de carreras profesionales, replantear algunas cuestiones vinculadas justamente con la formación de profesionales para el futuro, trabajar muy mancomunadamente con los centros universitarios que puedan existir en la región, de manera tal de hacer un trabajo complementario, tener una superposición de esfuerzo. Pues, bueno, se puede trabajar y potenciar mucho más. Buenísimo. A ver, hola Carlos, buen día. Preguntale a Salomón si gana, si va a tomar cartas en el asunto con la policía al respecto a la seguridad. Ya no estamos seguros como antes. Bueno, si vamos a hacer un poco de lo que claro, sea, ¿no? Si vamos a hacer una exposición por robo, la policía contesta que no puede hacer nada. El intendente podrá hacer algo por nuestra ciudad y por la suya, por supuesto. Un respetuoso saludo a Salomón y otro para vos. La marula te llegó. No, no me llegó la marula, mándenmela. Que es a Salomón que le voy a pedir. Ah. Claro, porque Gorosito me dijo que me iba a mandar una marula, porque Gorosito supone que voy a votar por vos, entonces me quiere regalar una marula, así voy medio borrachingui y lo voto a él. Yo pero respeto el secreto de la votación, me parece que es lo más digno que tiene justamente el sistema electoral, que tengamos reserva por quién votamos. Yo, mira, en esta recorrida que he hecho en el campo, he ido a visitar gente que sí, absolutamente, que lo va a votar a Gorosito, y no he ido para convencerlo. Mirá. He ido porque me parece que es una gentileza estar recorriendo el campo y pasar por un lugar sabiendo, ¿no es cierto? Y hemos hablado que son quitados, como se dice habitualmente, donde, un poco encargada, un poco en serio, ¿no es cierto? Sabemos, ¿no es cierto?, dónde nos metemos. Pero me parece importante, aprender a convivir con aquellos que pueden votarnos en contra y aquellos que pueden votar a favor. Si queremos diálogo, es importante convivir con todos los sectores. Bueno, José, tengo una colección acá de boletas, sí, que la vine recorriendo con los candidatos. Casi todas las boletas, por no decir todas, en el cuerpo de intendente tienen foto. Sí, no, las nuestras a nivel... No, la de Gorosito no me la trajeron. No, tampoco tiene foto y la mía tampoco. La tuya partido, sí la tengo acá. La del Partido Radical, no, que bueno, no es Partido Radical, ahora Unión de... UDESO. UDESO, claro, Unión del Desarrollo Social, no tiene foto a nivel de intendente. Pero bueno, la verdad que no sabemos por qué no... el partido no tomó la decisión de hacerlo, ¿no? Hubiese sido bueno. ¿Pero será, es el partido o una cuestión de tiempo? No, el partido. ¿Te sacaste la foto? No. Ay, bueno. No, pero nadie nos pidió la culpa. Foto. Entonces es tu culpa. No, pero nadie nos pidió la foto, ¿eh? No, es tu culpa. Además nadie la tiene, o sea, Gorosito tampoco la tiene, o sea. No, Gorosito tampoco y Alejandro Armendariz tampoco, no. Cosa que en otras boletas está. Sí, pero no sé cuál fue el motivo, ¿eh? No sé, la verdad que desconozco, no averigüé. Ajá. No averigüé. Cuando vinieron las boletas ya estaba todo confeccionado y no sabíamos por qué motivo. ¿Por qué? La pregunta va por lo siguiente, porque cuando uno vea desplegada tu boleta con la de Carlos Borossi... Muy parecida. Claro. Sí. ¿Cómo? Nosotros estamos haciendo una campaña muy, muy, muy intensa de distribución de boletas. A pesar de que hay vecinos que dicen que no ha llegado, estamos intentando llegar de acá hasta el sábado a todos los lugares posibles. ¿Por qué? Porque es importante ir con la boleta preparada. Entonces me parece más importante, para no confundirse en el cuarto oscuro, y que tenga la posibilidad de cortar, de hacer lo que quiera o ponerla completa como mejor le parezca, ¿no es cierto? Y hacerlo tranquilo en la casa y no llegar al cuarto oscuro y encontrarse con un montón de boletas ahí que a veces hasta se pone nervioso, ¿no? José, en el ejercicio de la democracia también te tenemos que preguntar, porque ha pasado en elecciones anteriores que uno va a votar, no tiene la boleta, porque no tiene ninguna obligación de llevar la boleta, seguro, al cuarto oscuro, porque tiene que estar la boleta. Sí. Llega y la boleta que uno quiere votar no está. Hay que reclamarle al fiscal del partido o al presidente del partido. Pero al presidente de la mesa. Porque si uno va y le reclama al fiscal del partido, es voto cantado. No, bueno, al presidente de la mesa. El presidente de la mesa tiene que entrar y si bueno hay un problema, se tiene que comunicar con la junta electoral del partido. Cada partido tiene su junta partidaria en cada mes, para que lleve boleta. Si no llega porque el partido no lo tiene, evidentemente llega un problema del partido, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no hay obligación de poner, o sea, cuando arranca el comicio tienen que estar todas las boletas puestas, salvo que el partido no las alcance. Bueno, si no el partido no las alcanzó, evidentemente ahí se genera un conflicto, ¿no? Pero cuando y la boleta no está y es el turno de uno de votar, ¿se para la votación ahí? No se para la votación. ¿Y cómo hacen? ¿Sigue votando otro? Claro, el tema es que si el partido no te lleva la boleta, evidentemente seguirá votando otro hasta que venga alguien del partido a reponer. Ah, mira. Porque puede pasar eso, o sea, que venga un vivo y se lleva todas las boletas. Sí, pasó en la elección anterior. Se puede interrumpir hasta tanto se consiga. Si no se consigue, evidentemente no se puede parar una elección, ¿no? ¿Qué pasa con la gran demanda de casas? ¿Se van a hacer más de las que se hicieron? Pregunta Natalia. Hoy, sí, en conjunto con el resto de los actores. Lo contestamos hoy a la mañana. Bueno, cuando ojalá uno ve, se puede hacer mucho más. Cuando uno ve la boleta desplegada, sí. Ahí es complicado ver cuál es una y cuál es otra. Sí, ¿hay algún tip para diferenciarlas? No, solamente el apellido y el nombre. El apellido y el nombre, bueno, porque las otras, por ejemplo, acá tengo la boleta del intendente Marco, por ejemplo. ¿Ves que tiene la foto? Claro. No, la nuestra no, pero no saben por qué. La boleta del intendente Marco está la foto de Tato ahí. A ver, ¿qué otra? Tenía la de la coalición por acá, también tenía la foto de todos. Claro. La coalición le falta el cuerpo local. Claro, exactamente. Y también estaba hasta Cravero tenía foto. Sí, pero no sé por qué, la verdad que no desconocemos, yo ni siquiera averigué el tema. Cuando no vino la boleta vino así, ¿no? Bueno. Pero bueno, confiamos igual que podemos andar bien aún sin foto. Claro, el tema es sin foto. Pues, lista 137. Y queremos aprovechar en estos últimos minutos, por supuesto, a invitar para esta noche a las 21 horas. Creo que ya no deben quedar tarjeta, pero si alguna quedan, que se acercan al local partidario nuestro que está en la avenida Moreno, ahí enfrente de la cooperativa agrícola. Claro. Comprar las últimas tarjetas de la cena. Una cena de cierre que intentamos que sea lo más feliz posible. Una fiesta realmente de la democracia, y eso es lo que pretendemos, ¿no? Ninguna cosa traumática, todo lo contrario. Es el corolario de un esfuerzo muy grande de 11 meses y me parece que es importante festejarlo. José, vos si podemos conquistar voto, mejor así. Pero si no, bueno, festejarlo. Pero ¿no? El que va ya está convencido. El que va está convencido. Por lo menos en el grupo nuestro, el que va no va por presión, va porque realmente está convencido. Ya está convencido. Vos sabés que charlando con diferentes referentes políticos de la zona, le contaba que acá se cobra la tarjeta. Sí, nosotros la hicimos económica también, le hicimos 20 pesos para poder salvar lo que sea los gastos de servicio. Pero no se hace en ningún lado se cobra. Claro. ¿Por qué en Saladillo se cobra el cierre de campaña? Nosotros, toda la actividad que hemos desarrollado por delante, hemos intentado cobrarlo. Por ejemplo, el tema de la cena que hacíamos, que eran de camaradería, uh-huh. Cobramos algo justamente para que la gente, además de pasarla bien, pudiera dejarnos unos pesos nosotros para poder solventar la campaña. Las campañas son caras, no se hacen con poca, más una campaña de 11 meses, ¿no? Alquilar un local ya es caro, bien posicionado, todo el proceso de la campaña es muy caro. Entonces, todo lo hicimos tratando de que la gente colaborara. Bueno, y lo hizo con voluntad, nadie se lo obliga a poner plata, ¿no es cierto? Sí. Y el acto de cierre también lo cobramos por la cuestión de salvar por lo menos algunos gastos, ¿no es cierto? No todos, no todos, porque evidentemente hay gastos que no se pueden salvar. Hola, Carlos, pregúntale a José Luis cómo se puede ayudar a... Bueno, esto es una cuestión privada. Si vos me permitís, yo le voy a pasar el mensajito en privado a José Luis. Pero no es para hacerlo público, me parece. Es una cuestión privada. Me enorgullece mucho el progreso de nuestra ciudad y así va a seguir siendo la Juventud Apoya Salomón. Necesitamos renovar, dicen por acá. Bueno, uno de los últimos ya que estamos en las 11:44. Hola, Carlos, preguntale a José Luis ¿qué hacemos lo que queremos votar a Armendáriz y no a Lizalde? Bueno, nada. Es como cuando vas a pagar la luz y no querés pagar los impuestos. Claro, lo mismo. Sí, no. O votan los dos o no vota ninguno. Claro. No hay opción. No, y por más que lleves la goma de borrar, no podés. No. no podés. Y aunque tachen el nombre, el voto... El voto es válido. Sí. José, bueno, te queremos agradecer mucho el encuentro, el rato, la verdad que... No, lo hemos pasado muy impresionante. Bien. Impresionante. La verdad que está para quedarse más tiempo, pero yo lo que quiero que entiendas, Carlos, que hoy me han vuelto muy asediado con el tema de los tiempos, el último día de campaña. Sí, seguro. Y quieren que esté en todos lados y se hace difícil, la verdad que se hace difícil. Bueno, y pero podemos volver después del 14, pues seguramente vamos a tener oportunidad de seguir charlando estos temas que parece son muy ricos, ¿eh? Una más allá del resultado, ojalá volvamos eso como candidato. Eso, ¿no? Te iba a preguntar. Más allá del resultado. Si ponele, se da un escenario, busquemos los dos escenarios. Sí. Gana Salomón. Sí. Jorocito va y te saluda y van los dos juntos al comité. Creo que sí. ¿Y al revés también? Por supuesto que sí. O sea, yo tengo garantizado este tema, porque evidentemente hemos hecho la campaña en función de eso. O sea, yo me he cruzado con Grosito, hemos charlado, nos hemos saludado públicamente en la comida del CEU, en varias oportunidades hemos estado en distintos actos y hemos estado compartiendo hasta la charla, lo tenía en la Capilla del Carmen ahí, que fuimos ambos, ¿no es cierto? Yo por una cuestión de afinidad familiar de toda la vida, estuvimos mirando fotos de cuando yo era chico, él no me había conocido, le digo, ¿sabés quién es este chico que está acá abajo? Y miraba, no lo podía identificar, este es tu competidor, le digo, y se ría. Bueno, esas cosas a mí me ponen muy bien, porque yo puedo tomar la cuestión como una cuestión de lógica. ¿Cómo no voy a festejar o voy a reconocer el triunfo del adversario? Si justamente hice una campaña de 11 meses para garantizar lo que estamos garantizando hoy. Para mí me parece que el cierre, el corolario es justamente eso, ¿no es cierto? No creer de la soberbia del triunfo, ni creer, ¿no es cierto?, de la derrota indigna. Me parece que puede haber triunfo, ¿no es cierto?, realmente razonable, humilde y digno, y puede haber también una derrota digna. O sea, ambos hicimos todo lo posible, ¿no es cierto?, para llegar a esta elección, y me parece que hemos conquistado algo que es importante. Si la elección se polariza, es porque eso la gente realmente tiene mucho interés en este tema. Realmente es muy bueno. Esa iba a ser un poco la segunda pregunta que te iba a hacer yo. Hay como una sensación de que esta elección se va a polarizar un poco para el lado del radicalismo y dirimir un poco la interna radical. Pero me parece que la lectura que hay que hacer es que los votos que van a recibir los dos sumados, ¿no?, en esta próxima interna, no los van a poder contar después para octubre. Probable que no, por eso que también es importante saber cómo actuar con el otro sector. O sea, esto es importante, tener claro. Que uno, a partir del 14, es candidato, no es intendente. Claro. Entonces, a partir del 14 hay que sumar aquellos que tal vez no te acompañaron, que te acompañaron ahora y después no te van a acompañar, que vuelven a su origen. Muchos les va a pasar eso. O otros van a querer seguir sumándose porque creen en el proyecto, más allá de la pertenencia partidaria. Bueno, pero es importante dar señales en ambos sentidos. Tanto Goro como yo tenemos que dar señales de convivencia, de compartir un proyecto futuro, ¿no es cierto? Les toque quien le toque, ¿eh? Claro. Nosotros no estamos políticos solamente para ganar. Estamos políticos para competir entre una de esas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí estamos. Nos vamos yendo, yo me quedo. El que se va es José Luis. Me quedo. Bueno, José, comprometo la visita futura. Una visita futura. Sí, ¿no? Por supuesto que sí. Con factura también. Con facturas. Bueno, y las próximas elecciones son el 23 de octubre. El 23 de octubre. Vamos a replantear a partir del 15, por supuesto, cómo se va a realizar la campaña, porque bueno, hay cosas, por ejemplo, nos quedaron hacer actividades recreativas en las localidades interiores. Hicimos solamente en Del Carril, nos están reclamando en Toledo, Polvareda, Cazón. Bueno, hay cuestiones que hay que replantear la acción política a partir del 14 para adelante, si nos toca ser candidato, por supuesto. Ahí está, buenísimo. Bueno, van a seguir las comidas de camaradería, todo ese tipo de cosas que realmente nos ha dado mucha mística, me parece que hay que tratar de continuar el tiempo. ¿De sacaron la palabra coloquio? Coloquio me lo propuso una persona cuando fuimos, nos entrevistamos en el comité provincia con alguien vinculado con el tema del turismo. Salió el tema, justamente estábamos analizando el tema del turismo, una persona que lo asesoraba justamente a Alfonsín en el tema turístico, quien un poco también me abrió un poco la mente sobre el tema y él nos planteó justamente hacer un coloquio, y a partir de eso lo tomé, me pareció un tema muy interesante, ¿eh? Un coloquio, e inclusive lo quiere impulsar en la próxima gestión pública, ¿no? Es decir, bueno, coloquios de ideas me parece que permite mañana debatir temas como el arbolado, como el tema del vivero cazón, como el tema de la industria de la producción de saladillo, como muchos temas realmente que son trascendentes, que se vienen postergando un año para el otro, ¿no? Entonces me parece importante poner en relieve esos temas que son profundos, que es necesario analizarlo, porque no hacer coloquios de idea en ámbitos, ¿no es cierto?, públicos mucho más trascendentes, ¿no? Es que me da la impresión, escuchándote hablar un poco así, hablaste de que los delegados lo iba a elegir la gente, de que los fondos participativos lo van a elegir por barrio, no por monto, sino por ideas. También me decís un poco así qué va a ir los coloquios para elegir diferentes cosas. O sea, me da la sensación de que te gusta que la gente participe más, haya más participación de la gente y menos dedo. A ver, me gusta que la gente, cuando la gente participa de un tema, lo asume con mucho más cariño, con mucho más protagonismo. El arbolado público entre uno de esos temas... Es una batalla el arbolado público. Me parece que es una batalla, pero a ver, la gente, tenemos que dejar que la gente le tenga bronca al arbolado, que lo empiece a querer, que le empiece a dar soluciones, que lo empiece a disfrutar. Y para eso me parece que en la medida que tomemos decisión, yo no quiero el intendente de la poda, ni el intendente que deje la planta hasta el cielo. Quiero el intendente que le dé protagonismo a la gente para ver qué hacemos con el arbolado, cómo resolvemos. Y si tenemos que invertir, que todo el mundo sepa lo que estamos invirtiendo para podar, para romper las raíces, para cortarlas, para mejorar, para evitar que el límite del beneficio sea la vivienda propia, ¿no es cierto?, o la propiedad privada. Me parece que estas son las cosas. ¿Por qué uno habla del coloquio? El coloquio te mete en un lío barro, porque realmente es debatir las cuestiones, o esto es la audiencia pública. Es una herramienta que parece que el sistema hoy le permite tener esa posibilidad de generar participación en la gente y que son muy útiles, ¿no? Así claro. Que, por supuesto que me encanta la idea, lo practiqué en su momento, es mucho más complejo porque te demanda mucho más esfuerzo, claro. Pero vamos a tener que tener funcionarios que estén preparados para eso. Ahí está. José, bueno, muchas gracias. Nosotros nos vamos a la música, no sé, palabras finales. Palabras finales que esta noche, si nos quieren acompañar, que lo hagan, totalmente convencido. Nosotros no queremos gente que vaya por compromiso. Queremos gente que si se quiere mostrar que lo haga, absolutamente tranquilo, que lo hagan con naturalidad. Las elecciones no deben ser traumáticas, deben ser un sistema solamente de definir quién quiere que nos gobierne. Yo siempre digo que los que están enfrente no son malas personas, son gente que piensan distinto, nada más ni nada menos. Podemos tener malas personas entre el grupo nuestro, o sea, esto es importante entenderlo. Quienes opinan otra cosa son simplemente ciudadanos que no piensan igual que nosotros. Y me parece que el domingo que estudien el voto, que lo analicen, hasta el último minuto, antes de entrar al cuarto oscuro, tiene la posibilidad de tomar la decisión más sublime de su vida, que es elegir un candidato que nos represente. Ese candidato, vuelvo a repetir, nos resuelve la vida o nos lo puede complicar. Es importante que lo definan a conciencia, que no se lleve ni siquiera por el pensamiento de un amigo. Che, ¿a quién hay que votar? No, hay que votar, hay que estudiar a quién votarlo. Por eso hay que a veces interiorizarse estos 3 o 4 días, más allá de evitar escuchar algunos programas musicales que son muy agradables. Es la etapa para entender qué ¿cómo? Es lo que propone cada uno. No, pero escuchando música uno... Por supuesto no, pero que dije que no, que era bueno. Ah, bueno. Más allá de evitar a veces escuchar, ¿no es cierto?, programas musicales que son muy agradables, sí. Me parece que es importante que la gente hoy disfrute también de empezar de entender a quién, o estudiar, claro. ¿No es cierto?, quién es el candidato. Son los tiempos, claro. A mí me encanta la música también, así que estoy esperando que termine la campaña. Bueno, ahí vamos. Bueno, nos despedimos. Ahí lo dejamos en libertad de acción a José Luis Salomón y a los pedidos que no los puedo hacer públicos porque tienen que ver con la identidad. Ahora sí los voy a pasar, quédate tranquilo. Nos quedamos con Ricardo Montaner en el cierre de la 106, no en el cierre de la mañana, sino en el cierre de esta nota que le hemos hecho a José Luis. Y ya volvemos con un poquito más de radio, ¿vale? Te escondas más y agárrate de mí. Ten calma, tu drama se acaba hoy. Ten la confianza en que vendrá la solución a tu clamor. Escucha tu alma y yo te voy a acompañar. Vamos juntos, que te lleve. puedo. Yo creo en Dios y en el amor. Creo en la música. Yo creo en los amigos. Creo en el amor de los hijos. Yo creo en el romance. Yo creo en la familia. Yo creo en mi papá. I believe in my mama. Yo creo en ti. Yo creo en mi país. Yo creo en los milagros. Yo creo en la felicidad eterna. Yo creo que creer vale la pena. Bueno, las 11:56, la verdad, muchas gracias por el nivel, el nivel de debate que tuvieron los mensajes. Realmente, un placer. Un placer tenerte de oyente a vos. José Luis ya se fue, no le estoy hablando a José Luis, te estoy hablando a vos. Un placer compartir con vos que escribiste, con vos que participaste, con vos que dijiste lo que tenías ganas de decir. La verdad, muchísimas gracias por el... Hay cosas que inclusive nos ayudan a mí, por ejemplo, a saber cosas que no sabía que existían, ¿no? Así que muchísimas gracias por participar. Te lo digo yo como persona, digamos, que en este caso actuaba de mediador. Porque más allá, creo que hice dos o tres preguntas yo nada más, pero 54 preguntas le hicieron vía mensajito de texto a José Luis y otras 15, 16 vía Messenger y vía Facebook. La verdad es un nivel, me encanta, te pasaste. A vos te digo, que estás escuchando la radio, ¿eh? A vos, que estás escuchando la radio, gracias. Gracias por el nivel de debate. Muchísimas gracias. Bueno, se va a estirar un poquito la mañana, nos vamos a tener que ir a repasar, a ver, las cosas que tenemos para el fin de semana, ¿eh? Muchísimas cosas el fin de semana. El domingo va a estar el original en la vía, domingo a la noche, acordate que el 15 es el no laborable en la ciudad de Saladillo porque es la patrona. En el Pocas Plumas mañana va a estar Daniel Marcial de Saladillo, acompañado por Juanito Peralta en percusión y Oscar Espata en teclado, esto va a ser el viernes 12. También el viernes abre Mora Discoteca, allí van a estar viendo los chicos de Mora el viernes a la noche. Acordate que el sábado hay veda, ¿eh? A partir de temprano nada más. ¿Qué más? Tenemos por aquí los clasificados laborales, vamos a compartirlos en el portal de la radio, allí en www.106net.com.ar. Y bueno, vamos cerrando ya casi, te diría, con esto. Las charlas que tienen que ver con dos candidatos, que para mí no son charlas políticas, yo la verdad que no me meto en política, simplemente trato de hablar con gente que va a hacer política y gente que en lo que a mí respecta me interesa que gestione, así que escuchamos un montón de gente. Bien, nos vamos rápido a hacer una pequeñísima pausa, muchísimas gracias de nuevo a todos. Pausa, enseguida volvemos con mucho más. Presentó Taller Mecánico Pierela, especializado en inyección electrónica, componentes electrónicos, diagnóstico por escáner, vehículos nacionales e importados, mecánica en general, electricidad, competición, colocación de alarmas X28, atendido por Nicolás Pierela, mecánico egresado del Instituto Americano de Motores, Ituzaingó 543 entre Tarigo y Lanz, celular 011 1558 39 2134, Roque Pérez. 106, siempre una canción. Automotores Álvarez Hermanos es una empresa comercializadora de automóviles desde hace más de 30 años. Por eso hacemos más fácil tus compras. Automotores Álvarez Hermanos, 25 de mayo y Pedernales. www.alvarezhermanos.com.ar. Tabatex, confección, venta y colocación de toldos, rafia para alambrados perimetrales, cerramientos de nylon cristal, sistemas de enrollar, manuales, motorizados y con control remoto, medias sombras de alta densidad y de PVC. Renueve totalmente la estética de su negocio con los exclusivos toldos italianos. Somos fabricantes de cortinas roller en blackout y muchos materiales más. Presupuestos sin cargo, trabajos en Saladillo y toda la zona. Para estar bien cubierto, Sabatex, 02345-1566-5997 y 1566-0733 o en Rotonda Frocham y Ruta 205. En 25 de mayo está el lugar especializado en la venta de objetos antiguos más importante de la región. Desde muebles a pinturas, artículos de decoración, objetos raros y únicos, verdaderos tesoros de la antigüedad. Todos los estilos, rústico, urbano, inglés o francés, moderno y art déco, loza, cristalería, porcelana y muebles modernos al alcance de todos. Conózcanos. Anticuario Los Abuelos, calle 7, esquina 33, 25 de mayo, celular 02345-1565-9528. Encontranos en Facebook. Florería Vivi tiene todo para decorar tu jardín. Preparamos los ramos más lindos y te asesoramos para disfrutar de las plantas y arreglos para tu comercio y hogar. Servicio para cepelio las 24 horas, Belgrano 146. O al teléfono 1547-1624. Si Florería Vivi es el lugar que elige la abuela, ¿a dónde más vas a ir? Con tu tarjeta Visa Mastercard del Banco Provincia, podés comprar en 30 o 50 cuotas sin interés en Peralta Hogar. Con Visa Mastercard y Nativa del Banco Nación, tenés 18 cuotas sin interés con un 15% de descuento. También podés comprar con Cabal hasta 12 cuotas sin interés. Y con Fértil, comprá en 12 cuotas sin interés. Ya no tenés excusas para no comprar en Peralta Hogar. Desde General Alvear, toda la línea de congelados están en Katmandú. Pollos de primera calidad, pata y muslo, alitas, menudos, supremas y mucho más. Y en frutas y verduras, solamente lo mejor. Compruebe que se puede encontrar calidad, higiene, excelente atención y el mejor precio en productos de primera calidad. Katmandú 1, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Alem, atendido por su dueño. Katmandú 2, desde Yrigoyen y Moreno, General Alvear. Si busca seguridad en sus operaciones inmobiliarias, encuéntrela con Adolfo Tenaglia Bienes Raíces. La opción segura, responsable y actualizada para sus operaciones inmobiliarias. Consúltenos. Adolfo Tenaglia Bienes Raíces. Colegiado 6197. Telefax 453-437. Celular 02345-1551-8381. Email adolfotenaglia@yahoo.com.ar. Ahora sí, José Luis Salomón, intendente de Saladillo. Al empleado municipal, quiero decirle que conozco a fondo su realidad. Quiero ganarme el respeto y no el temor de ellos. No vengo a echar a nadie, vengo a dignificar su trabajo, a impulsar desde el primer día la capacitación, las condiciones laborales dignas y la justa reivindicación salarial. Ahora sí, José Luis Salomón, intendente de Saladillo. Para todo el país, Molino Zigza, harinas industriales a granel y embolsadas, subproductos, semitín, cebolín, salvado y afrechillo, compra de trigo a productores, cooperativa de trabajo molinera de Saladillo Limitada, Telefax 02-344-433-300 y 430-300-106. Siempre. Y allí nos vamos a compartir las farmacias de turno en esta jornada para este jueves 11 de agosto de este 2011. En Saladillo, Farmacia Marcos. En 25 de mayo, Farmacia Albarracín. En Roque Pérez, Farmacia Lara. Y en General Alvear, de turno, Farmacia Solé. Buenas, buenas. Che, ¿y Juan? ¿Dónde está? Callate, lo internaron porque tomó un medicamento trucho. ¿Y dónde lo compró? En el kiosco de la esquina. Que no le pase como a Juan. Medicamentos seguros, solo en farmacias. Se lo recomienda la Confederación Farmacéutica Argentina. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. títulos. 12 y 5, la temperatura en este momento 19 grados, la humedad 79%, la presión 19.7, sensación térmica de 18 grados y viento del norte a 11 kilómetros por hora. Estos son los principales títulos en este mediodía. Ayer, el 25 de mayo, el municipio inició la obra de gas en el Parque de la Laguna Mulitas. Comenzó ayer con los trabajos de excavación desarrollados por operarios de una empresa privada, la obra de gas proyectada por la Municipalidad de 25 de Mayo para el sector del Parque Laguna Mulitas, que va a cubrir un total de 370 metros e implicará una inversión de 30.000 pesos. Por cobrar dos sueldos a la vez, el Consejo Deliberante de Saladillo pide explicaciones al concejal Ricardo Lizalde. En la sesión de anteanoche, el Consejo Deliberante de Saladillo resolvió por mayoría llevar adelante lo planteado por el bloque radical en la reunión del martes 26 de julio con relación al expediente 173/2010 referido a la presunta incompatibilidad del concejal Ricardo Lizalde de Unión Pro. El oficialismo solicita a Lizalde que argumente los motivos por los cuales entre enero y abril del 2010 cobró haberes como concejal y a la vez como personal del Senado, más allá de devolver el dinero. Construyen la tercera etapa de desagües pluviales en Saladillo. La obra se inició días pasados detrás del cementerio, más precisamente en el canal a cielo abierto de las calles Guevara y Pereira. En la jornada de ayer, obreros y maquinarias de la firma contratista, cuyo propietario es Juan Carlos Bruno, comenzaron a trabajar en la estructura de hierro y hormigón del conducto que se va a dirigir por Avenida Frocham. Está cerrando la campaña Dualde. No tuve tiempo para conformar equipo cuando asumí la presidencia, dice, tuve 10 horas. Además afirmó, no se puede hacer política recostado en los muertos. Esto lo dijo el expresidente, abriendo la puerta a los extrapartidarios. Sueño con un gabinete con los mejores, vengan de donde vengan. Cristina suspendió la actividad y viajó de inmediato a Santa Cruz. La presidenta decidió cancelar su agenda hoy a raíz de que su nuera perdió el embarazo, según informó el vocero Alfredo Scosimarro. El pasado 13 de julio, la mandataria había anunciado por Twitter que iba a ser abuela. El gobierno admite que no puede pagar los juicios de jubilados. Se lo informó el titular de la ANSES a la Corte Suprema, dijo que se pondría en riesgo el sistema de seguridad social. Actualmente existen 300.000 reclamos judiciales. Recordemos que ese dinero también se está usando para otras cosas. Nos vamos al deporte. Estoy muy contento de seguir jugando al fútbol. Ariel Ortega fue presentado como nuevo jugador de Defensores de Belgrano. Tengo muchas ganas de lograr un campeonato ascendiendo a la B Nacional. Ojalá se dé, dijo Ortega. Maxi López, en la mira de la Fiorentina, ya fue sondeado por varios clubes. Romero, que acordó su llegada a la Sampdoria. Pérez Compán, que se divierte, te compró la Ferrari. En mayo pasado, Luis Pérez Compán se dio el gusto de manejar la F2004, que era de Schumacher, en el circuito norteamericano de Laguna Seca. Su familia la compró en el 2005 por 2,5 millones de euros. El fútbol español va a la huelga. La Asociación de Futbolistas decidió no arrancar la nueva temporada hasta que no se acuerde un nuevo convenio colectivo. Piden que se salden todas las deudas, no una, todas. Un árbitro se salvó milagrosamente de ser linchado en el torneo juvenil en Santa Fe. Los jugadores de la quinta división de Atlético Tostado no toleraron una expulsión y corrieron a los golpes al juez. El árbitro tuvo que saltar una pared para escaparse. Maradona, que desplegó todo su cargo de showman, el entrenador de Al Wasl, se llevó todos los flashes con su segundo entrenamiento al frente del equipo. Simuló infracciones, pidió tarjetas y bromeó constantemente con sus dirigidos. Argentina luchó hasta el final, pero no pudo con Rusia. Cayó 3-2 en el tiebreak de la final del Mundial Juvenil de Vóley Sub-20. Vamos al exterior. Allí, sin dudas, la noticia también es Londres y Chile. Londres con primera noche de paz desde que estallaron los incidentes. En medio de un imponente operativo de seguridad en toda Gran Bretaña, no se registraron desmanes en ninguna de las ciudades donde días anteriores hubo graves hechos de violencia. En Chile, los estudiantes rechazan la mesa de diálogo y piden plebiscito. Con críticas al presidente Piñera, las autoridades de la Federación de Estudiantes de la Universidad dicen que buscan resolver la crisis a través del sentir mayoritario de la población. Vamos a los mercados. Por el mejor dato de desempleo, sube la bolsa norteamericana. Wall Street abrió positivo, las bolsas europeas todavía sin rumbo. En la Argentina, la bolsa porteña se recupera 2,4%. En Brasil, 1,5% se recupera y el Dow Jones, 1,6%. El dólar, 4,14, 4,18,5. El euro, 5,91, 6,02. Retrocede un poquitito. 5,91, 6,02. Nos vamos al pronóstico para lo que resta de esta jornada, con una temperatura de 18 grados de máxima, que estamos ya ahí superando, 19 en este momento, la nubosidad variable, viento leve del norte para la tarde. Para mañana viernes, una mínima de 3, una máxima de 21 grados. Datos actuales, reitero, la temperatura 19 grados, la humedad 78%, la presión 1009.6.